Cuando ya pasaron 4 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Con Pilar Peralta, con Iván Hidalgo, los dos desde Pico Truncado, vamos a hablar de la convulsionada actualidad política de la provincia de Santa Cruz. En madrugada de jazz y blues, un especial de Jorge Navarro Trío que va a navegar por toda la madrugada. El mini recital de las 3:30 será un pasaje de ida a finales de la década del 30, principios de la década del 40. La vieja orquesta de Glenn Miller. Como todos los sábados, tendremos un nuevo adelanto del capítulo de Funes el Memorioso. Amia, 19 años después. En algún momento de la noche vamos a escuchar muchísimos cortes de archivo para recordar a Juan Carlos Altavista, que se fue un día como hoy, pero de 1989. También nos vamos a ocupar de Eduardo Farina. Eduardo era periodista de espectáculos, se fue hace 3 años, muy joven. Pero en el año 2003 se convirtió en realizador, en documentalista, y comenzó a trabajar la vida de Paquita Bernardo, la primera mujer bandoneonista. En un nuevo aniversario de su muerte, vamos a recordarlo a través de su obra, un viejo reportaje en el que nos cuenta cómo se transformó de periodista en realizador de la mano de Paquita Bernardo. Comienzan 4 horas de radio para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 8 minutos. La temperatura para capital y alrededores 5.9, la humedad del 67%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? 3 de mínima, 9 de máxima. ¿Qué dice el extendido? Que las lluvias que ayer estaban planteadas justamente para la mañana del sábado van a caer sobre Capital y Gran Buenos Aires en la tarde-noche del próximo domingo, con una mínima de 0 grado y una máxima de 7. El lunes, ya sin lluvias, una mínima de 2 y una máxima de 9. Y el martes, una mínima de 3 y una máxima de 10. Días de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Te decía en los títulos que el mini recital de las 3:30 será una especie de pasaje de ida a finales de la década del 30, principios de la década del 40. La última media hora para la vieja orquesta de Glenn Miller. Thank you. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Hace un par de meses más o menos, cuando el grupo Clarín eligió comenzar a tirar con munición gruesa desde el programa de La Nata y hacer una suerte de cabecera en Santa Cruz y comenzar con aquello de las bóvedas, tuvimos el primer contacto con Iván Hidalgo, con Pilar Peralta, compañeros ellos que desde una FM de pico truncado trabajan algo que de alguna manera nosotros venimos haciendo desde Funes el Memorioso, el hecho de poder plantarse en el pasado para poder explicar el presente y el futuro. Pero además, con una militancia política, con mucho que tiene que ver con el presente político de la provincia. Nos pareció que ya con la campaña política en movimiento, era tiempo de volver a hablar con ellos para ver qué era lo que sucedía, porque en aquel momento ellos nos dejaban como, qué sé yo, algunos datos que eran preocupantes para el futuro inmediato, para las PASO y para las elecciones del mes de octubre. Así que el hecho de volver a la Patagonia, comunicarnos con ellos, saber qué pasa, es una provincia muy particular, es de alguna manera la sede familiar de la Presidenta de la Nación y es una provincia donde le toca dormir con el enemigo. Iván, ¿cómo va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo Campana. La alegría de reencontrarnos a través de este medio, agradeciendo la gentileza de AM750, nuestra radio, ¿no? Que seguimos permanentemente a este programa Prohibido Amanecer y a tu trabajo de Funes el Memorioso. Una alegría a la distancia, con cero grado te recibimos en Pico Truncado, querido amigo. Decíamos, cuando nos comunicamos en aquel momento, cuando el grupo Clarín había elegido hacer base en Santa Cruz de la mano de las denuncias de las bóvedas y todo lo demás, ampliamos la cosa, fuimos al panorama político con vistas a las elecciones y obviamente nos quedó como una sensación de preocupación porque la cosa no era fácil para el Frente para la Victoria, en realidad no era fácil para cualquiera que se anime a tirar una línea opositora que tuviera conexión con el poder central y se enfrente al gobierno provincial. ¿Cómo arrancó la campaña? ¿Cómo está ese tiempo político que pintaba tan convulsionado? Lo sigue siendo. La propuesta electoral propia se ha resuelto en dos congresos en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, donde se van a erigir dos gigantes que van a aportar una buena cantidad de megavatios al interconectado nacional. Allí espera a esa localidad recibir casi 70 mil millones de pesos de obra de nuestro gobierno nacional para levantar allí dos represas hidroeléctricas, una la Néstor Carlos Kirchner y otra la Jorge Seppart. Uh-huh. Si hay dos nombres emblemáticos en la política de Santa Cruz, son estos. Allí hemos resuelto, en ese lugar, darnos un orden político y poner en manos de nuestra querida Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que sea ella quien eligiese de nosotros, los militantes, aquellos otros dirigentes, quienes iban a ser los candidatos en nuestra provincia. Uh-huh. Ella escogió tres nombres que son hoy los que nosotros militamos y llevamos como propuesta para representar al pueblo de la provincia de Santa Cruz, y son ellos: Mauricio Gómez Bull, un diputado por el pueblo de la ciudad de Río Gallegos, que integra la Cámara de Diputados Provincial, es vicepresidente de esa Cámara. El presidente de esa Cámara es el vicegobernador Fernando Cotillo, que es el jefe de campaña en nuestra localidad, en Pico Truncado. Uh-huh. Y le continúan a Mauricio Gómez Bull como número uno la compañera Ana María Urizelqui, que es de una localidad donde está emplazado un yacimiento más que importante, de mucha reserva minera. Ahí hay un desarrollo de una empresa como Cerro Vanguardia, que se dedica a la explotación aurífera. Uh-huh. Ella es de ese lugar, ella está en Fitzroy, Jaramillo, dos localidades que están a mitad de camino entre Puerto Deseado y Pico Truncado. El tercero de nuestros candidatos es el actual intendente de la ciudad, de El Calafate, su intendente Javier Belloni, y él es un hombre de confianza desde hace mucho tiempo de nuestro ex presidente de la República y la actual compañera presidenta. Uh-huh. Yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de aquel contacto donde quedaba sentado el hecho de una confrontación que iba a ser aguda, difícil, que había como una suerte de optimismo en el trabajo del Frente para la Victoria, como una suerte de reagrupamiento de fuerzas que habían quedado de alguna manera atomizadas por la realidad de la provincia. Hoy, ¿cómo se da esa historia, esa solidez con la que soñaban está presente? ¿Cómo es el panorama con relación al contacto con la gente, al habitante de la provincia? Bien conocés que nosotros militamos y pateamos la calle, ¿no? Y tenemos algo de pavimento en los bolsillos y algo también de asfalto, ¿eh? Uh-huh. Y trabajamos confiados en esta propuesta porque se trata no de nombres, se trata de salir a militar un proyecto que está claro, que ya lleva 10 años de construcción en la República y que también deja un antecedente todavía aún mayor en tiempo en la provincia. Sí. Lógico que las ingenierías que han desarrollado tanto Daniel Román Peralta con sus candidatos, tres listas dentro del Partido Justicialista de la provincia, que no ha obedecido de alguna manera el consejo que les dio nuestro Consejo Partidario Nacional. El Partido Justicialista invitó a los consejos provinciales a acompañar el frente electoral, este Frente para la Victoria. Uh-huh. Él ha tomado el mismo rumbo que tomó José Manuel de la Sota en la provincia de Córdoba, y han roto de alguna manera la voluntad política que surge del Partido Justicialista a nivel nacional. Y han dado su propia organización, en este caso lleva tres listas Daniel Román Peralta, una diversidad bastante compleja, difícil para explicar. Vos conocés que yo soy Congresal Nacional del Partido Justicialista y, bueno, algo he andado y algo entiendo. Difícil se me hace a mí como peronista entender esta propuesta electoral de Peralta, que por un lado lleva a Alejandro Victoria, un diputado que viene del interior de la provincia de Santa Cruz. Él es de Puerto San Julián, perdón, de Puerto Santa Cruz, están uh-huh. vecinas las localidades, sí. Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, están muy, muy, muy pegaditas. Pero bueno, el electorado allí es muy, muy pequeño, son algo de... Él tuvo 800 votos, creo, para ser diputado provincial por esa localidad. Después está encabezando otra de las listas, Nieves Veroiza, quien hasta hace poquito militaba en el Frente para la Victoria. De alguna manera es su adhesión pasa a ser con un nombramiento al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y pasó a ser cabeza de lista inmediatamente. Mm. Realmente en menos de 20 días se convirtió en ministra y candidata número uno de una de las expresiones. Mm-hmm. Y como tercer propuesta, alguien que ha venido conflictuando todo el segmento petrolero en la zona norte y sur, Punta Loyola, por decir específicamente en el sur de la provincia, y aquí Cañadón Seco, Caleta Olivia, Las Heras, lugares de yacimiento históricos de Gas y Petróleo, este Ariel Turchetti, una persona que pretendió conducir los destinos del sindicato petrolero, fracasó y hoy intenta ser diputado nacional por la provincia de Santa Cruz en una de las tres listas de, bueno, el desgobernador de la provincia de Santa Cruz, diría yo. Tu pregunta es, ¿dónde suma esa división? ¿En qué parte suma esa división? En confusión. Claro. Nada más que en confusión. No aporta absolutamente nada ni desde el mensaje político y menos desde la propuesta política. Solo intenta conflictuar aún más la provincia. Son tres actores políticos, uno que media fuertemente entre la provincia en un momento y las fuerzas de seguridad de la provincia, la policía de Santa Cruz autoacuartelada en su momento, ¿no? Sí, claro. Que fue Alejandro Victoria. Alguien que entiende esa complejidad que tiene la fuerza policial y a partir de allí hace una mesa con el gobernador para resolver casi un vocero, digamos, sindical de la policía de la provincia de Santa Cruz. Quería preguntarte, básicamente, y esto en función de cómo arrancamos la nota, ¿no?, haciendo un puente con la comunicación anterior que tuvimos con ustedes, ¿qué quedó de, qué eco, qué saldo, qué perfume quedó de aquello de la nata, de las bóvedas? Buenos Aires prácticamente, en ese sentido, es como que pasó el olvido con aquel supuesto blanqueo de dinero, se fueron sumando otras historias que fueron reemplazando a las que se morían, y realmente nos preguntamos, ¿qué pasó en el escenario donde se montó la escenografía de la historia? ¿Qué fue lo que pasó allí en Santa Cruz? Se vive con preocupación las irresponsabilidades que se abordan desde la tarea pseudo periodística. Yo no tengo particularmente en claro si la nata transportado desde la calle Corrientes a el canal 13 esa propuesta que tenía de Berretín, por así decirlo, ¿no? Y hoy lo vemos a través de la pantalla. Digo que la gente lo toma cada vez como un pasatiempo, como una beta casi de humor, y no le da una trascendencia política porque todo lo dicho no se puede de alguna manera ver materializado en hechos y que a partir de allí surjan cuestiones. Son efímeras, a veces golpean un poquito más, un poquito menos, tiene que ver con el rating más que con una cuestión de que el electorado se pueda llegar a volcar decididamente en favor de lo que pueda opinar o no la nata. Pasa lo mismo, y en esto me gustaría pasarle la posta a mi compañera Pili, sí, porque hoy se suma también otro actor político que es uno de los candidatos propuestos, y esta vez por la Unión Cívica Radical, que es Eduardo Costa, a quien le ha surgido un competidor interno. Es un competidor interno que no mejora la oferta, pero por lo menos la divide. Se llama Facundo Prades, es hijo de un ex senador, Carlos Prades, por la provincia de Santa Cruz. Esta UCR que tiene mucho que ver con aquella que representan algunos cordobeses tales como Aguad, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Con todo lo que eso significa. Sí. Y el cuenta propista de Costa, que sigue siendo él un representante de su empresa y sus intereses empresariales en el Congreso de la Nación, que pretende todavía renovar la banca. Pero te traigo a colación porque él es uno de los que se filtra con un testigo falso en un caso que viene ocupando muchas horas de la televisión, de las radios y demás, el tratamiento periodístico a nivel nacional, que es el caso Ángeles Rawson. Claro, exactamente. Bueno, él le ha sumado a esa, ya rompe fronteras con la confusión local política que ha generado acá, pero rompe y suma lo que es producto de su trabajo y ha aportado a este hecho triste que vive la familia de Ángeles Rawson, ¿cómo podría llamarlo yo, no? ¿Cómo podría calificarlo? Sí, los dichos de Beatriz Fuentes. Sí, exactamente. ¿Cómo se puede decir, cómo se puede permitir, cómo uno puede justificar en semejantes cosas, no? Si algo le hacía falta a la política de Santa Cruz, era esta historia, ¿no? Realmente es increíble cómo se sumó este condimento en las últimas semanas y cuando hablo de la política de Santa Cruz digo la mediatización de sus de los escándalos que genera el oficialismo por un lado y de los que se van sumando desde un sector de la oposición que realmente no parecería que no encuentra el rumbo y trata de aparecer en los medios a cualquier costo. Seguro, nosotros hemos vivido la experiencia política que nos aportó nos han aportado dos presidentes en tres presidencias. Yo digo, la clase política representada a través de los Prades, de los Costa, de los Peralta y sus candidatos, no han aprendido absolutamente nada y están muy por debajo de la línea política y la envergadura política que ha surgido de esta provincia, con una oferta política que me parece que ha roto fronteras y que es rescatada desde, no sé, por decir, desde Venezuela o todavía en un contexto global superior, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, la verdad que nos vamos, aunque parezca mentira, la cosa está un poquitito más clara, porque hubo que poner en papel nombres y apellidos, hubo que mostrar líneas internas, hubo que comenzar a ordenar institucionalmente el desorden con vistas a las elecciones, y aunque quizás a ustedes, obviamente navegando desde el ojo de la tormenta, les parezca que la situación es confusa, a nosotros cuando los escuchamos a esta altura del partido es como que va aclarando lentamente, ¿no? Esto de tener que contar realmente quiénes son y mostrarse a cara descubierta en función de las elecciones es como que va armando otro tipo de escenario, otro panorama, ¿no? Mucho más claro que lo que teníamos hace un par de meses. Si me permitís, me gustaría que Pili te cuente, porque hoy recibimos en nuestra localidad la visita de la ministra Desarrollo Social de la Nación, la doctora Alicia Margarita Kirchner. Y qué casualidad, ¿no? En Pico Truncado, la capital del gas sin gas, en Pico Truncado, la capital del interconectado, vivimos horas en esta misma noche sin luz. En la capital próxima nacional del hidrógeno, no se produce hidrógeno. Y a la ministra de Desarrollo Social no la recibió ninguna autoridad. Me gustaría que Pili te aporte esto, que también te da una pincelada de lo que nos pasa en Santa Cruz Norte, ¿no? Por supuesto. Pilar Peralta, ¿cómo va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos tus oyentes y radioescuchas. Una jornada muy particular, por lo que nos contaba Iván con relación a la visita de Alicia Kirchner, ¿no? Sí, la compañera hoy visitó el flanco norte santacruceño, estuvo visitando específicamente en Pico Truncado una clínica de hockey de quien era el entrenador del seleccionado de hockey argentino, donde muchas niñas y niños han estado participando. También reunión con entidades intermedias. Pero lo más triste es que ninguna autoridad local ha, por lo menos por decoro o por respeto institucional, la ha recibido a la compañera Alicia. Más allá de ser ministro, es una integrante de nuestra amada provincia, donde le ha aportado más de una hora de vida al trabajo social y de salud de la provincia. Uh-huh. En este sentido, sí, en este sentido tuvo que trasladarse hasta el hospital seccional local por requisitoria de la Asociación Civil Pro Ayuda Tomás de Vilacqua, donde los integrantes de esa asociación le planteaban al ministro, y esto es lo más triste de lo que nos está dejando el modelo Peralta, como él le gusta llamarlo, o el proyecto Peralta. Emergencia sanitaria, emergencia educacional, emergencia en seguridad, emergencia laboral y emergencia habitacional. A una provincia donde nuestro modelo nacional y popular, cuando se inicia en el 91 en la provincia, nos había dejado todo garantizado. Hospitales funcionando con especialistas de primer nivel, escuelas en condiciones con las herramientas y recursos humanos necesarios para el desarrollo de los jóvenes, de los niños, policías en condiciones con sus respectivos patrulleros, unidades habitacionales en casi todo el ancho y largo de la provincia, cubriendo esas necesidades. Bueno, creo que lo que Daniel Román Peralta le ha aportado a nuestra provincia es la destrucción absoluta de eso que nos ha costado a todos los santacruceños, a la par de quien ya falleció, nuestro compañero presidente Néstor Carlos Kirchner, lo ha terminado destruyendo. Entonces la ministra tuvo que trasladarse hacia el hospital para interiorizarse de que no había insumos en el hospital, las calderas no funcionaban, en un hospital público te estoy hablando, un hospital que era vanguardia en la zona, con las cloacas rebalsadas, donde algunos consultorios no pueden atender al paciente por falta de calefacción. Eso es lo que Daniel Román Peralta nos está dejando a los santacruceños, y se monta en una crítica muy absurda hacia lo que es nuestro proyecto nacional y popular, que dicho sea de paso, lo convirtió en gobernador dos veces. Claro, exactamente. Realmente el panorama en ese sentido es como que se profundiza el caos. Yo hablaba recién con Iván y le decía, veo hasta mayor claridad en cuanto a cómo están alineados unos y otros. En cuanto al caos, que es lo que vos me estás planteando, ahí sí es donde uno observa la profundización de un momento político santacruceño donde en lugar de poder uno endilgarle esto a errores de conducción, me da la sensación de que esto es parte de un plan metódico que intente mostrar que el caos es fruto de del proyecto nacional, cuando en realidad la cosa está muy lejana, ¿no? Claro, la intención, y está muy marcada, y de hecho los vecinos, gracias a Dios, lo están viendo más con mayor claridad. La intencionalidad de Daniel Román Peralta es precisamente mostrar que el modelo fracasó en Santa Cruz. Uh-huh. Y en realidad, él se ha convertido en el Nerón del siglo XXI en Santa Cruz. Uh-huh. Es un incendiario por naturaleza, con el simple propósito de destruir todo lo que ha costado en la provincia construir. Claro. Pero aún así, y a pesar de esa intencionalidad de este gobernante delirado que tenemos, podemos compartir, por ejemplo, con la compañera presidenta hace menos de una semana la inauguración del último tramo de la Ruta Nacional número 40, el aporte de casi 250.000 pesos de insumos hospitalarios para la ciudad de Río Gallegos, de igual cantidad para la ciudad de Calafate, de Río Turbio, de Puerto San Julián. Es decir, con un gobierno nacional, aún a pesar de las diferencias políticas, presente y activo en la provincia. Uh-huh. Sí, sí. Alicia hoy veía ese hospital, que ella en muchas oportunidades viajaba de Río Gallego tipo 2, 3 de la mañana para visitar las instalaciones, y durante su gestión como ministra de Asuntos Sociales de la provincia, ella se ha dedicado, le ha dedicado muchísimas horas de su vida a que este hospital sea un ejemplo en zona norte, y hoy encontrarlo en las condiciones en las que está, le ha caído más de una lágrima. Así que, gracias a Dios, la comunidad se ha llevado el compromiso de la ministra de poder aportarle a la comunidad, más allá de las diferencias políticas con el intendente y con el gobernador, una solución real, porque la acompañaba el viceministro de Salud, el doctor Eduardo Bustos Villar, que él, si se quiere, es un militante de la causa de más de 30 años. Uh-huh. Bueno, la verdad que un panorama completísimo. Comenzamos ayer a dar vueltas por el país, ayer fue la provincia de Buenos Aires, hoy seguimos por ustedes en Santa Cruz, a estar girando de norte a sur y de este a oeste, conociendo situaciones y realidades que tienen que ver con las elecciones, pero esencialmente con la vida política de cada una de estas provincias. Yo lo que le propongo es que el contacto sea más fluido a medida que nos vayamos acercando al tiempo de votar. Uno supone que también las cosas quizás se compliquen a medida que le vayamos quitando hojas al almanaque y nos acerquemos primero a las PASO y después a las elecciones de octubre, porque me da la sensación que lentamente, quizás un Peralta hackeado, como vos decías, un Nerón hackeado sea peligrosísimo. Así que... Seguro que va a ser así, claro. Esta cuestión, porque para que vos tomes datos, la opinión pública sobre Peralta es peor que la que tuvo el ex gobernador Sancho después de la renuncia de Acevedo. Uh-huh. Aún todavía la consideración es mucho peor sobre Peralta. Uh-huh. Sus índices de popularidad no existen y difícilmente él alcance con esta propuesta superar el 7 o el 8% del padrón electoral. Sí, claro. Lo cual lo hace pensar decididamente en incendiar literalmente la provincia. Uh-huh. Después de octubre. Sí, claro. Sí. Dejar tierra absolutamente arrasada. Así que lo seguimos, querido compañero. Sí, señor, por supuesto. Gracias por esto. A mí me da la sensación que esto va a suceder y que a medida que avancen los días la situación va a ser cada vez más compleja, pero a su vez esa complejidad va a desnudar la debilidad del gobierno provincial y eso hay que seguirlo muy de cerca en función de lo que vos decías, ¿no? La tierra arrasada que promete dejar Peralta. Un gran abrazo. Sí. Él quiere afectar decididamente a estos casi 8 puntos de Producto Bruto Interno que va a alcanzar nuestra República Argentina en este 2013. Claro. Y seguro que pretende afectarlo decididamente desde donde están los recursos energéticos para fortalecer ese crecimiento a nivel nacional. Uh-huh. Un gran abrazo a los dos y en comunicación permanente, ya sea a través de Prohibido Amanecer o participando del programa que cotidianamente tienen ustedes allí en Pico Truncado. El lunes esperamos por tu presencia. Dale. Para retribuir, sí, esta, señor, presencia. Claro que sí. Querido compañero. Claro que sí. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Allí estaba la comunicación con Santa Cruz. Ayer habíamos comenzado a dar vueltas por el país desde el punto de vista político a través de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos fuimos al sur, nos debíamos un poco esta charla porque hacía mucho tiempo que habíamos hablado con Pilar y con Iván sobre cómo vivía la provincia, los ecos, los saldos, las heridas de la operación de la Nati Compañía, que por supuesto tuvo a Peralta como uno de sus grandes ejes, uno de sus grandes mentores. Y nos comenzaban a plantear en aquel momento que la situación iba a ser difícil. Bueno, hoy, con esto del Nerón que pretende dejar todo incendiado, creo que nos queda un perfil bastante, bastante más claro de cómo será el futuro inmediato. Tengan en cuenta que el oficialismo va con tres listas, absolutamente dividido, y entonces es tiempo según lo están analizando los dirigentes del Frente para la Victoria, es tiempo de recuperar la provincia. Hoy va a estar sobrevolando durante toda la madrugada el Jorge Navarro Trío. Thank you. Esta es Madrugada de Jazz y Blues en Prohibido Amanecer, en la noche más larga del dial, y el Jorge Navarro Trío va a estar dando vueltas por toda la madrugada. Estabas escuchando Hace Tiempo y A Lo Lejos. Ahora, cuando faltan 8 para la 1 de la mañana, tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 53 minutos. Humedad 67%, temperatura 5 grados, 9 décimas. Axel Kicillof resaltó las diferencias de procrear con los nuevos créditos de la ciudad. El viceministro de Economía expresó que mientras el crédito anunciado por el gobierno de Macri tiene un monto inicial de 200 millones de pesos, el Procrear ya destinó 7.500 millones que están en ejecución. Además, afirmó que el programa del gobierno nacional permite un financiamiento de hasta el 100% de la construcción de la vivienda, mientras que el nuevo crédito del Banco Ciudad cubre el 80%. Lula da Silva criticó a Clarín. El expresidente de Brasil lamentó que el diario haya publicado un artículo escrito por él para el New York Times con recortes de las reflexiones sobre los hechos registrados el mes pasado en el vecino país. A través de la red social Facebook, Lula señaló que las reducciones cambian la comprensión sobre los acontecimientos. Cientos de jóvenes viajan a Brasil a ver al Papa. Los fieles, en su gran mayoría jóvenes pertenecientes a diversas parroquias, iglesias y organizaciones scouts, colmaron la Catedral Metropolitana, desde donde salieron 7 ómnibus. En la Catedral y también en Plaza de Mayo habrán actividades alusivas a partir del martes próximo, cuando comience el Encuentro Mundial de la Juventud. En tanto, la Embajada de Brasil en la Argentina organizó otra actividad en el Teatro Colón con pantallas gigantes y músicos de ese país. Patria Grande. El jefe del Poder Legislativo en Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el legado de Chávez seguirá intacto en América Latina. Lo expresó durante la celebración de los 34 años de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Además, destacó la importancia de seguir luchando por la integración latinoamericana y de fortalecer los organismos regionales como ALBA, Petrocaribe y UNASUR. Pelota. Lionel Messi le envió un mensaje de apoyo a Tito Vilanova. Fue tras la salida del ex ayudante de Guardiola por una recaída de su cáncer de parótida. El delantero del Barcelona se solidarizó con el ahora ex entrenador y le deseó fuerza. En la lista de posibles reemplazantes se encuentran los argentinos Marcelo Bielsa y Gerardo Martino. Humedad 67%, temperatura 5 grados, 9 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo 2 pesitos? ¡A un 0 kilómetro! ¡Tombo, tombolina! ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombo, tombolina! Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Calles 750. Amenábar, nombrada bajo ordenanza del 27 de noviembre de 1893. Nace en Avenida Dorrego 2200 hasta Avenida Huidobro al 2500. Numeración desde 1 al 4200. Nombres anteriores Tucumán y Mate. Historia: José de Amenábar, 1784 a 1863, fue sacerdote, miembro de la Asamblea de 1813 y del Congreso de 1826, gobernador delegado de Santa Fe. Amenábar, calles 750. Juntos por el mismo camino. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Siempre te decimos, cuando tenemos un artista en esta mesa, que lo ideal es conocerlo debajo del escenario para saber lo que pasa arriba, por encima de que después se convierta en intérprete de textos y de palabras que no le pertenecen, pero no importa. Lo ideal es conocerlo abajo para después saber qué es lo que está sucediendo arriba. Y además también siempre te agregamos que lo que va a definir de qué lado estás en la historia tiene que ver con el número de tu DNI, si recordás o si descubrís. Seguramente habrá mucha gente que ya lo vio a Hilario Quinteros sobre el escenario, y quienes no han tenido el gusto, bueno, la nota de hoy tendrá que ver con descubrirlo y a su vez redondear la invitación para que lo puedas ver en el Centro Cultural de la Cooperación. Hilario, buenas noches, ¿cómo buenas va? Noches, ¿todo bien? Todo bien, sí. Bueno, decíamos gastar 5 o 10 minutos para aquellos que intentan descubrir, porque generacionalmente se van sumando a esta historia de la comunicación, quién es Hilario, cuál es su herencia, hay un ADN teatral que te atraviesa. Sí. Bueno, a ver, vamos a contar en muy pocas palabras cómo se construye ese actor, cómo fue esa carrera que te lleva hoy al escenario del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, vengo de una familia de actores, mi abuelo Enrique Serrano, mi mamá Tina Serrano, mi papá Lorenzo Quinteros, y vengo de hacer muchas obras de teatro. Empecé a los 14 en una murga, después a los 15 yo ya filmaba algunos cortos y actuaba, y a los 17 empecé con talleres de teatro, y bueno, a los 19 estrené una obra con que me dirigió mi mamá, Casa Matriz, y así, y no paré. Claro. Y he escrito obras y que las he actuado y las he dirigido, o se las he dado a alguien, para por ejemplo Vincent, de un personaje sobre Van Gogh. Uh-huh. Siempre, no sé, muy medio como visceral para hacerlas, muy por pulsión, por pasión que hago las cosas, ¿no? Uh-huh. Me mando en lo que siento y medio como que esa es mi característica. Y bueno, en este caso, la segunda vez que me dirige mi papá, la primera vez fue en Los Impunes, de Ariel Barchilón, y ahora me está dirigiendo en Víctor o Los Niños al Poder, de Roger Vitrac, una obra del surrealismo francés, una de las obras cumbre del surrealismo, que dirigió Antonin Artaud en 1928, porque justamente estaba Roger Vitrac estaban en un teatro llamado Alfred Jarry en Francia, y de ahí sale esta obra. Y de esta obra han tomado muchas obras del absurdo, como La Silla, uh-huh, de Ionesco, han tomado material, se han inspirado en esta obra. Acá la dirigió también Sergio Renán, con Víctor Laplace, con Héctor Valterio, Ana María Picchio, Walter Vidarte. Uh-huh. Hablábamos fuera de micrófono de una obra, no sé si la palabra es difícil, uh-huh, pero sí se trata de solamente de descubrir a través de la palabra qué pasa arriba del escenario, sino además hay un conjunto de imágenes que tienen que ver con ustedes, con ponerle el cuerpo a una obra que dice por encima de las palabras muchas cosas. Sí, porque la obra en sí es como es una crítica a la burguesía, uh-huh, en cuanto que es un mundo este que cercena a los niños, ¿no? Y que los niños también crecen, son castigados haciéndolos crecer de golpe. Esa es como, uh-huh, la moraleja de la obra. Claro. Pero están, niños que nunca pueden ser niños. Sí, y sucede todo en el cumpleaños de Víctor, que cumple 9 años. Uh-huh. Lo que pasa es que todo el grado poético que tiene la obra, y la estética que tiene, supera toda lectura convencional o acostumbrada, claro, que uno tiene de la obra, de las obras costumbristas o naturalistas, uh-huh, donde la estructura y el conflicto en sí está como en primer plano, sí, está más tangible. Acá gana todo lo poético, todo lo atmosférico, las situaciones en sí ganan a uno ve lo que sucede, pero sucede como si estuviera en un sueño, ¿viste? Claro, en otro plano. Donde no, en una manera que realmente no es en otro plano, donde no es tan directo, ni es tan importante tampoco entender lo que sucede en sí mismo, sino los vínculos, y te llega como poéticamente, auditivamente, la verdad, te, uh-huh, llega sensorialmente, es por otro lado, no es tan psicologista. Sí, sí. Entonces, ponerse, decir de qué se trata en sí mismo, lo importante es que es una denuncia a la burguesía y que lo que es, todo lo que sucede es para dejar en claro eso, que es un mundo que cercena a los niños que quieren soñar y que Víctor es un personaje que hecho por un actor grande que tiene 1,80 m y uh-huh. termina teniendo 2 metros, que lo hace Eduardo Calvo, y todo es muy ya por esto que te digo, ya te das cuenta cuál es, sí, claro. Una actriz que tiene que es grande, Daniela Katz, que hace una chica de 6 años, que hace mi hija. Entonces ya lo poético le gana a lo que uno está acostumbrado a. Sí. Lo importante es el lenguaje del automático que tiene, muy poético, ¿viste? El lenguaje del automático, sí. El delirio. Sí. Es un delirio en sí mismo, encuadrado y contextuado en esto de un uh-huh. cumpleaños de un chico. Sí. Que es muy inteligente, que su precocidad se manifiesta en su estatura, uh-huh. pero después como que son situaciones que no hacen a el disfrute de la obra. El disfrute de la obra pasa por otro lado, que no, es muy difícil de explicar, porque está claro. Hay que ir dispuesto a leer metáforas, claro. No, el lenguaje, como vos decías, bien planteabas, en las obras costumbristas, en las que es un pretexto para tener un mundo donde sucede eso. Está muy bien. Pero no es más que eso, en realidad, uh-huh. llega por otro lado. El lenguaje uh-huh. de la obra es como en otro nivel, pasa sí. por. Cuando sí. subrayaste en más de una oportunidad, no los dejan soñar, o sí. que el plan es no. Habla de la locura, soñar. La obra. Las temáticas son más importantes. Habla de la locura, por ejemplo, mi personaje es el loco. Sí. Y hay otro personaje marginal que es Ida Mortemar, que es un hombre que hace de mujer. Uh-huh. Y también ahí sigue jugando con la moraleja, con lo poético. ¿Cuál es la locura? Si la locura es a la que la burguesía llaman el loco porque es el que denuncia y el uh-huh. que manifiesta, sí. o si son ellos los locos, ¿no? Uh-huh. Entonces. Y habla de la muerte, de la crueldad. Son chicos que juegan con la muerte, con hay algo del Gran Guiñol, del teatro del Gran Guiñol, también con lo terrorífico en los chicos. Es realmente es otro lenguaje, sí, y se hace por eso, porque un poco para romper con lo ya establecido, usualmente visto. Recuperar el sueño, el valor de la palabra, de la poesía en el teatro. Uh-huh. La verdad que, digamos, me quedé con dos o tres cosas. Vuelvo con lo del sueño, por el hecho de, a ver, cuando hablamos de los chicos en función de su esperanza y del futuro, ahí está puesto el tema del sueño, tiene que ver a veces con romper privilegios, porque no habrá otra forma de tener derechos, y esa burguesía se abraza a sus privilegios y por supuesto no los deja crecer. Y por otro lado estabas recién hablando de ese loco que denuncia, y por supuesto la forma de desvalorizar lo que el tipo plantea. Hace una parodia de la Revolución Francesa, de los políticos, uh-huh. mi personaje Antonio Mañó, claro. que es pareja de Teresa, ellos y padre, son los dos padres de Esther, uh-huh. la novia, la amiguita de Víctor. Uh-huh. Es decir, como suele suceder, amigo obvio, a esa edad, uh-huh. amigo obvio, ¿no? Si le colgamos el cartel de loco uh-huh. al que dice la verdad, directamente desnaturalizamos su discurso y automáticamente lo ponemos en un rincón porque el tipo no sirve, porque supuestamente está loco. Digo, estas circunstancias que uno ve a lo largo de la historia, ¿no? Como desdibujar al tipo que dice la verdad, es parte de lo que la obra está planteando. No dejar soñar y, por otro lado, descalificar al tipo que me viene a enrostrar la verdad. Sí, tal cual. Sí. Es una denuncia a todo lo que, bueno, a todo lo que cercena, ¿no? A todo sí. lo que reprime. Yo creo que hace alarde y defiende la libertad, el sueño, y es muy expresiva, y creo que eso es lo que emociona y eso es lo que se le llega al espectador, uh-huh. el delirio de que de que, no sé, como que la poesía en el teatro se da de esta manera, ¿viste? Sí. No rompiendo todo tipo de psicologismo y de lógica. Sí. Por eso, como que decir de qué trata, trata de eso, un cumpleaños donde no quiero decir cosas puntuales porque también uno cuenta la obra, entonces, ¿viste? Uh-huh. Eso, pero es una denuncia a la burguesía y es una defensa a la libertad poética y que como muy media revolucionaria, ¿no? Uh-huh. La obra. El trabajo de tomar una obra o un texto de finales de la década del 20 para hacerlo en el siglo 21, en la primera década del siglo 21, implica comenzar a trabajar o a desarrollar un trabajo de adaptación muy fuerte en el lenguaje, en los modismos, o prácticamente no se tocó el texto. No, se tocó, se hizo una versión, por ejemplo, hay otra criada en la obra que acá no está. Después hay un suceso muy particular en mi personaje que no lo quiero contar porque pero que no se lo muestra, se lo sugiere. Uh-huh. Y se lo cuenta después, pero no sucede en escena. Después se cambiaron algunas palabras, por ejemplo, bueno, se menciona a Galtier, haciendo buena referencia a quien suena, ¿no? Galtier. Sí. Y entonces en esas pequeñas cositas se actualiza el lenguaje. Uh-huh. Pero manteniendo el espíritu poético de la obra. Sí, sí. Quiero salir un segundo de la obra porque mientras te escucho. Te puedo mencionar si querés el elenco para. Sí, por supuesto, ahora lo vamos a decir completo y quiero preguntarte por esa relación tan particular que seguramente uno tiene con el director cuando el director es el viejo. Pero te quiero sacar un segundo de esta historia porque estoy referenciando dónde geográficamente está la cosa. A 50 metros del San Martín, ¿no? Una cosa por el estilo, menos, sí. ¿No? Cruzando la calle. El otro día también charlábamos aquí en una mesa donde había mucho mucho teatro y nos planteábamos si el teatro que sale de la órbita del teatro municipal, teniendo en cuenta la historia del San Martín y todo lo que pasó en el escenario del San Martín, yo te escucho hablar de esta obra y me la imagino en la Sala Casa Cubierta, me la imagino en cualquier lugarcito, en cualquier rincón del San Martín, si hoy ese teatro no está ocupando el lugar que está dejando librado al azar el San Martín, ese San Martín congelado, ese San Martín. A mí me parece que sí. Y me da la sensación como que es un lugar actualmente que de una riqueza importante en la cartelera del CCC. Claro que sí. Y que sí, que está para mí, es como artísticamente, a mí me interesa más que San Martín en particular. Sí, sí, sí, claro. Es que viene haciendo como obras, viste, ya muy, siempre lo mismo, el mismo estilo de teatro, como. A mí me interesan más, sí, sí, me gusta mucho más el CCC. Uh-huh, sí, señor. Sí. Nos quedaba pendiente el elenco y después sí hablar un poco de esa relación de Hilario con Lorenzo Quinteros arriba del escenario. Y que como bien planteabas en el arranque, se da por segunda vez, así que la cosa no es explorar, es volver a confirmar cómo fue la relación. Sí, segunda, y un monólogo que quedó ahí que no llegó nunca a estrenarse. Sí, yo lo estrené como una rebeldía de hijo. Bueno, me hiciste la apuesta, yo lo hago, ¿viste? Lo van a lograr. ¿No? Y lo mostré en bares, lo hice. Y sí, porque yo laburo y tengo ganas de hacer algo, porque ¿sí? Como que si no es demasiado efímero, ya es efímero. Claro, sí. Bueno. Y bueno, ¿cómo fue la relación? ¿Te digo? Sí, sí, ¿va? Dale. Fue buena. Yo al comienzo cuando bien me... Yo estaba en Mar del Plata, porque estamos haciendo un proyecto, una casa en Mar del Plata, y me mandó un mensajito de texto, tenés ganas de tener una obra, y yo llegué, y por cómo la relación a veces con mi padre, todo bien, me puso contento, pero él también ha cambiado, y le dije, ¿vos crees que realmente confías en mí que lo puedo hacer? Porque después no quiero, viste... cuando te vuelves loco, ¿viste? Me sentí muy bien de entrada. Y es más, tengo como un personaje que no para, que entra con otra dinámica, con otra energía. Y me sentí muy cómodo y muy bien. Y en ese aspecto han cambiado un poco las cosas. del grado de libertad que me abrió para que yo uh-huh. me expresara y estuviera tranquilo y relajado, que es lo como que es lo que uno necesita para actuar, sí, ¿no? Sí, claro. Y con el elenco también, humanamente es un muy lindo elenco, muy lindos compañeros, así que bien, como yo entro al palo y no paro y tengo que cambiar de ritmo, qué sé yo, están los nervios de antes de entrar un poquito, pero ya una vez que uno pasa la barrera del miedo, ya está, quedó atrás el miedo. Sí, la velocidad te va llevando. Sí, sí, como en la vida, ¿viste? Y bueno, y con la relación con el otro, el contacto con el otro, y uno entra en un sueño también, cuando actúas entras en un sueño, uh-huh. en un imaginario, como cualquier artista que sí, pinta, claro. que se toca, cualquiera que haga cualquier cosa creativa. Sí, es cierto, es un sueño que dura lo que dura la obra, lo que dura un tema musical. Y lo mental dura mientras que estás en el nivel cotidiano de la vida, de las críticas, de los pensamientos. Cuando te dejas llevar, entra otro lenguaje, ¿no? Que es sí. el del arte, ¿no? Sí, es cierto. Y el público, te lo había preguntado fuera de micrófono, porque no es una, es para los dos una situación de relativa complejidad, porque uno está acostumbrado a esa... Sí. A ese material que te da todo absolutamente masticado y diluido desde arriba del escenario, pero cuando la cosa pinta desde la metáfora, bueno, hay un laburo que es en conjunto entre el que está arriba y el que está abajo. Sí. Está bueno, claro que es en conjunto, y es la única manera de poder lograr algo artístico, si no, no se puede. Cuando hay individualidades, aparte esas energías, uno las ve, yo las veo y creo que cualquier persona inteligente las ve, actores que trabajan solos, algo que el personaje trabaje claro. solo, que es otra cosa, pero no porque el actor trabajan solos entre sí. Uh-huh. Y fue en poco tiempo, prendió con mucho entusiasmo en todos nosotros, nos divertimos haciendo la obra, porque es muy lúdica. Mucho delirio, la locura, todo te digo lo que puedo decirte más o menos con mis palabras, realmente hay algo, como es tan sensorial, también hay algo por descubrir y hay que, es necesario verla, ¿no? Uh-huh. Para, sí, señor. Sí, o sea, por cosas que no se pueden, todo lo que hemos hablado desde el comienzo, es cierto, es una invitación que nace desde no contar de qué se trata, uh-huh. sino de dar pistas, uh-huh. porque ya con eso la invitación está completa. Lo otro hay que estar allí para poder ser, como decíamos, protagonista desde abajo. ¿Cómo es el elenco? Bueno, el elenco está conformado por Eduardo Calvo, que hace de Víctor, Alejo García Pintos, que hace de Carlos, el padre, Carolina Adamowski, que hace de Emilia, su mujer y la madre de Víctor, Daniela Katz, Esther, mi hija, y su amiga, mi amiga, con la cual, bueno, son, se gustan, ¿viste? Mm. Están ahí. Mm. Bueno, es Jorge Pacini, que es el general y es el doctor al final de la obra, hace los personajes. Romina Moreto, Teresa Mañó, que quien habla, que hago de Antonio, Gabriel Lima, hace Ida Mortemar, y Julia Tapia, que hace la criada de la casa. Perfecto. Para cerrar la invitación, para redondear la invitación, estamos hablando de los sábados 22:45, domingos a las 20, allí en la avenida Avenida Corrientes 1543, en la sala Solidaridad, los sábados a las 22:45 horas y los domingos a las 20 horas entre Paraná y Montevideo. Uh-huh. Se está convirtiendo, también lo planteaste de alguna manera, el Centro Cultural de la Cooperación en un espacio, en un eje de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. De los tantísimos ejes que tiene la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, yendo del under más under hasta el Teatro Colón. Pero la cartelera y la propuesta tiene una especie de hilo conductor que tiene que ver con la, si querés, con la coherencia, con, y esa coherencia va en lo que uno lee del Centro Cultural, desde una exposición hasta una disertación y una obra de teatro, y por ese lado hay como una especie de garante de la historia, ¿no? Que a veces sucede con ciertas salas que uno, cuando dice ¿dónde está eso? En tal lado, bueno, es un garante, después vemos de qué se trata, pero el primer garante está ahí, la sala es un garante por su carácter de de programación, por su perfil. Uh-huh. Ahí tenés un garante de la historia. Así que uno tiene que estar como abierto a todas las señales que ofrece una obra de teatro. ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde? Y ahí más o menos termina de redondear la historia. Sí. Yo me quedé con, bueno, ahora lo que tengo son ganas de ir a verla, porque la verdad nos hiciste un panorama donde sin verla es imposible poder tener el total de la complejidad de la obra, que realmente lo tiene, y que además nos da el laburo a nosotros como espectadores un poquitito más, no sé, hay como otra adrenalina abajo también de decir, bueno, vamos a trabajar de espectadores, vamos a descubrir qué pasa arriba. Sí, que si querés te puedo decir como una pequeña sinopsis. Sí, dale, claro. Sin andar en las situaciones más particulares, porque para no contar la obra, es el día en que Víctor cumple 9 años, él junto a su amiguita Esther deciden súbitamente decir todo lo que piensan del mundo de los adultos, desconcertando a sus padres y envenenándoles la vida a los invitados al festejo. Está perfecto. Una gran síntesis del espíritu de la obra. Sí. Esto nace en una Francia muy particular. Europa vive un momento muy particular a fines de la década del 20. Está cerrando la Belle Époque, está terminando el paraíso de la abundancia y comenzará un tiempo de crisis política, social, que lentamente lo llevará a la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene que ver con, bueno, muchachos, volvemos a cuestionar otra vez al poder, a la burguesía, después de haber hecho la revolución 200 años antes. Por eso es que es muy interesante poder observarla, porque más allá de que esto haya sucedido, entre comillas, aparte, en aquella Francia, es un tema que no tiene tiempo, no tiene edad. Sí, y bueno, y también que el surrealismo surgió en la pintura y en la literatura, y en el teatro, claro. No, entonces esta es una de las obras cumbre que se conocen y clásicas del surrealismo. Sí. Por lo tanto, también dirigida por Artaud, eso también la hace muy interesante de poder verla. Sí. Es cierto, el teatro en ese sentido tiene como una especie de, no sé si deuda pendiente, pero hasta el cine con algunas poquitas, con gotitas de surrealismo se prendió allá a finales de la década del 20, principio de la década del 30, con el Buñuel más joven, hacer algunas cosas que tenían que ver con ese contacto tan particular de Dalí, de Picasso, de todo un surrealismo que andaba dando vueltas. Pero en el teatro, no sé si eso tiene que ver con el lenguaje teatral, que no le encontró la vuelta al surrealismo, a jugar con las imágenes. Pero bueno, esta es una apuesta que le ha encontrado la vuelta a poder hablar del surrealismo arriba del escenario. Sí. Bueno, no sé qué. No, la verdad, yo me quedo ahora o con ganas de ir el sábado a las 22:45 o el domingo a las 20, de estar allí en Corrientes y Paraná, en el Centro Cultural de la Cooperación, para ver a Hilario Quinteros, para ver a ese elenco que dirige Lorenzo y sacar uno de sus propias conclusiones de ese teatro tan particular que viene a agregarle algo a una cartelera que, insisto, como siempre lo planteamos, tiene de todo, absolutamente de todo. Una oferta teatral que va desde el under más under, como decíamos antes, hasta los escenarios más históricos. Pero y me gustaría terminar hablando de eso. Buenos Aires es un bicho muy raro a nivel teatral, por suerte, casi a nivel mundial. Una cosa que llama la atención del turista. Hay gente que viene a ver teatro a Buenos Aires. Realmente es un... Sí, es una de las ciudades más que más se hacen teatro. Sí, pero además... Como de psicoanálisis hay también. Exactamente. Uno encuentra, a ver, salas de 30 personas, de 40 personas, salas de 2.000 personas. Y en casi todas se encuentra un dato de calidad que a uno hace, qué sé yo, uno sale enriquecido de cada una de esas salas. Esa oferta es loca, sucede en Buenos Aires casi como en ninguna otra parte del planeta y realmente llama muchísimo la atención al que viene de afuera con ese dato cultural y quiere dar vueltas por la noche de Buenos Aires y encontrarse, insisto, con esas casas chorizo viejas reformadas que montan un escenario para 30 o 40 personas o los teatros que son templos de la ciudad. Claro, sí. Hilario, mucha suerte. Ojalá nos estemos viendo pronto allí en el Centro Cultural de la Cooperación. La propuesta está lanzada, Víctor, o los niños al poder, es la historia. Ya te quedó claro de qué se trata, pero hay que verla. No hay otra forma de poder degustar de qué se trata el surrealismo arriba del escenario. Exactamente. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, te esperamos. Y bueno, ahí está la invitación, sí, para todo el oyente. Gracias por haber venido y nos estaremos viendo allí en Corrientes y Paraná. Muchas gracias. Hacemos teatro en 750. Teatro de la Ribera. Inaugurado el 27 de octubre de 1971 con la puesta en escena de la obra Allá en la Boca de entonces. Historia, enclavado en el corazón de la Boca, se ubica en Vuelta de Rocha a metros de Caminito. Fue donado por el artista plástico Benito Quinquela Martín al Consejo Nacional de Educación. En el hall de entrada se pueden apreciar 8 murales realizados por el artista y además funciona una fotogalería. Posee una capacidad para alrededor de 600 personas. Actualmente es parte del Complejo Teatral de Buenos Aires. Dirección: Avenida Pedro de Mendoza 1821. ¿Cómo llegar? Líneas de colectivos 20, 29, 46, 53, 64, 86, 152, 168 y 186. Teatro de la Ribera. Teatros en 750. Vivamos un invierno más saludable. Amamantá a tu hijo hasta los 6 meses. Completa sus vacunas, lávale las manos con agua y jabón. Si tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo al centro de salud más cercano. Más información, llama al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. Presidencia de la Nación. Ven aquí, yo invito a todo amigo de Al Gassim, mi hermano, mi familia. Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos, o participar en Quiniela Plus y que salgan los 8 números que elegiste. Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana. ¿Conoces Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la Quiniela Nocturna, podés ganar 800 mil pesos por solo 4 pesos. También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos. Consulta las bases y condiciones en tu agencia de Lotería de la Provincia. Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la Quiniela de la Provincia de lunes a sábado. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Una hora 25 minutos, ya gastó el nuevo día, ya nos comunicamos con Pico Truncado, ya hablamos de política con Pilar Peralta, con Iván Hidalgo, ya pasó por aquí Hilario Quinteros para hablar de la obra que está montando en el Teatro del Centro Cultural de la Cooperación. Nos queda hablar de Juan Carlos Altavista, nos queda hablar de el Día del Amigo y de la llegada del hombre a la luna. Tenemos una producción con algunos sonidos de 1969, de Radio Municipal, de los guiones que enviaba la Embajada Norteamericana en Buenos Aires. Realmente una perlita muy, pero muy interesante. Nos queda hablar de Alberto Farina, que murió un día como hoy hace 3 años. Vamos a recordar un diálogo sobre su obra, el documental, la película que documenta a aquella Paquita Bernardo, la primera bandoneonista. Él, que fue durante muchísimo tiempo periodista de espectáculos, pudo dar ese salto en el año 2003 y nos dejó esa única película antes de irse tan, pero tan temprano. Nos queda el mini recital de las 3:30 con Glenn Miller. Bueno, muchísimo material para lo que resta del programa de hoy. Ahora, madrugada de Jazz y Blues, Charlie Parker. Thank you. Charlie Parker, Bert of Paradise. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Bueno, ustedes ya conocen cómo es la historia del Día del Amigo, un locutor argentino que tomó como una suerte de mensaje metafórico para todo el planeta, el hecho de haber llegado a la Luna, le dio un viso de solidaridad, de confraternidad, y pensó que podía ser el Día del Amigo a nivel universal. La cosa se achicó bastante con el paso del tiempo, no son muchos los países que adhieren al 20 de julio como Día del Amigo. Creo que Brasil, Uruguay, España y nosotros, que con el papá de la criatura en casa, por supuesto que adherimos. Más allá de la formalidad y por encima de que, como suele suceder con algunas fechas a las que uno le da la espalda, la realidad te termina torciendo el brazo. Y a ver, si es un punto de encuentro, un punto de reunión, un punto que sirve para tender un puente con gente que por ahí no vemos hace un rato largo y lo sentimos siempre cerca porque son, qué sé yo, gente que tiene un significado muy fuerte en la vida de cada uno de nosotros, la fecha no es más que es un punto de encuentro, un punto de reunión. Ahora, periodísticamente, hoy nos sirvió como una gran excusa para escuchar un viejo audio, en realidad de 1969, de Radio Municipal. El tema era cómo ir siguiendo día a día al Apolo 11. Y ustedes van a escuchar que el libro, palabra por palabra, de ese locutor que enfrenta el micrófono, tiene que ver con un libreto que escribe la Embajada Norteamericana en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el gran dato que tiene que ver con cómo se relacionaba aquella dictadura de la Revolución Argentina, la que empezó con Onganía, siguió con Livingston y terminó con Lanús en 1973, cómo se vinculaban con el norte. Por supuesto, en los dos extremos, un par de temas que tienen que ver con el Día del Amigo, como para no darle la espalda al 20 de julio. Así que un poquito de música antes y después, pero en el medio, escuchen ese audio de archivo, ese corte de archivo de Radio Municipal de 1969. Cuando estés perdida bajo un cielo triste y gris, y nada, nada te vaya bien, pon tu pensamiento en mí y nómbrame sin más. Recuerda, siempre tendrás mi amistad. Llámame, búscame, y al lugar que quieras iré, a tu lado estaré. Todo lo que tienes que hacer es sentir que no te olvidé. Soy tu amigo, tu amigo fiel. Cuando estés vencida y no encuentres paz, mira era dentro tuyo y me encontrarás. Piensa otra vez en mí y pronto llegaré. Tú lo sabes, soy tu amigo fiel. Llámame, búscame y al lugar que quieras iré a tu lado. Radio Municipal siguiendo la ruta de la Apolo 11. Programa preparado por esta emisora con la colaboración de la Oficina de Prensa de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Textos y coordinación, Martín Carlos Longo. Una aventura norteamericana. Es una aventura del hombre que aplica la sabiduría acumulada de su pasado a la tarea de dar forma al porvenir. Este vuelo puede contribuir a estrechar los lazos entre los hombres al mostrarles lo que pueden hacer cuando aplican a una labor lo mejor que hay en su mente y en su corazón. Presidente Richard Nixon, en su mensaje del 3 de marzo de 1969, después del lanzamiento del Apolo 9. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing. Yeah. from my friend, with a little help from my friend. ¡Qué audio! ¡Qué corte de archivo tan particular, tan ligado a la dependencia, al servilismo, al hecho de estar libreteados por la embajada norteamericana! Bueno, son datos interesantísimos que a veces aparecen con mucha magnitud, o que hay que leerlos entre líneas en estos cortes que uno puede recuperar del pasado. Por supuesto, tu amigo fiel, la versión en castellano de Huff, de aquel clasicazo de James Taylor, y por supuesto también los Beatles con una ayudita de mis amigos. 20 de julio, Día del Amigo. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Artur Meneses es brasileño, Artur Meneses es guitarrista, es blusero, tiene un estilo muy particular donde se fusionan en una mixtura perfecta muchos ritmos que tienen que ver con su Brasil, con los del sur de la cuenca del Mississippi. Good Times, Artur Meneses. Artur Meneses, que estuvo aquí hará dos o tres meses cuando se llevó a cabo una muy buena idea que era la de juntar a bluseros latinoamericanos que vinieron de Uruguay, de Chile, de Brasil y que por supuesto se juntaron con las de la Argentina para ver cómo sonaban esas guitarras. Y cada uno de ellos realmente tenía un sonido muy particular que tenía que ver con sus raíces. La guitarra de Artur Meneses por momentos suena a esa cosa tan carioca que se entremezcla con los sonidos más bluseros del sur del Mississippi. Lo escuchabas haciendo Good Times. Faltan 10 para las 2. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 67%, temperatura 5 grados, 8 décimas. La presidenta inaugurará una maternidad en Moreno junto a Martín Insaurralde. Cristina Fernández de Kirchner encabezará el acto previsto para las 12:30. Contará además con la presencia del resto de los candidatos del Frente para la Victoria en la provincia y de Moreno, donde se renueva por mitad el Consejo Deliberante. Alicia Kirchner realizó una recorrida en las ciudades santacruceñas de Pico Truncado y Las Heras. La ministra de Desarrollo Social de la Nación llevó a cabo diversas actividades y recordó el trabajo realizado durante la gestión de Néstor Kirchner y aseveró que el kirchnerismo colocó a la salud en lo más alto. En ese sentido, la funcionaria fustigó a la gestión del gobernador Daniel Peralta al afirmar que ver cómo está el hospital ahora la deprime. En diálogo con las 7:50, la presidenta del movimiento peronista Néstor Kirchner de Santa Cruz, Pilar Peralta, se expresó sobre el desempeño del gobernador. Creo que lo que Daniel Román Peralta le ha aportado a nuestra provincia es la destrucción absoluta de eso que nos ha costado a todos los santacruceños, a la par de quien ya falleció, nuestro compañero presidente Néstor Carlos Kirchner, lo ha terminado destruyendo. Entonces la ministra tuvo que trasladarse hacia el hospital para interiorizarse de que no había insumos en el hospital, las calderas no funcionaban, un hospital que era vanguardia en la zona, con las cloacas rebalsadas, donde algunos consultorios no pueden atender al paciente por falta de calefacción. Eso es lo que Daniel Román Peralta nos está dejando a los santacruceños y se monta en una crítica muy absurda hacia lo que es nuestro proyecto nacional y popular, que dicho sea de paso, lo convirtió en gobernador dos veces. Las víctimas de la tragedia de Castelar serán querellantes en la causa. El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, aceptó en esa condición a unas 40 víctimas del hecho ocurrido el 13 de junio pasado, que serán representadas por el abogado Gregorio Dalbón. El magistrado dispuso un peritaje sobre los trenes para dilucidar cómo ocurrió el hecho. El martes, Fernando Frediani, integrante de la comisión que investiga la tragedia, dijo que en la caja negra del tren no quedó registrado que el maquinista haya hecho ningún intento de frenado y reforzó la hipótesis de una falla humana. Pelota. River Plate se enfrentará a Central Norte. Será a partir de las 17:30 en la provincia de Salta. Los amistosos en esa provincia empezaron con un empate 0-0 ante Juventud Antoniana, donde Ramón Díaz colocó mayoría de juveniles. Luego, el equipo de Núñez se medirá frente a Gimnasia y Tiro de Salta el lunes desde las 22. Humedad 67%, temperatura 5 grados, 8 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Yo supongo que nos pasa a todos. Hay sonidos, olores, imágenes que son capaces de transportarnos a un momento de nuestra vida, pero con todo el lujo de detalles que te puedas imaginar. ¿Dónde estabas sentado? ¿Qué lugar ocupabas en el living de tu casa frente al televisor, a qué hora pasaba, la ceremonia de la familia frente a ese personaje que se metía en tu casa en blanco y negro primero, en color después. A mí me sucede con infinidad de artistas populares que tienen como dividido en pequeñas parcelas nuestro corazón. Y me pasa mucho con Juan Carlos Altavista, un personaje absolutamente entrañable desde la carnadura de Minguito o desde cualquier lugar en el que puedas gozar de su estatura como actor, porque el tipo fue fundamentalmente Minguito, pero fue mucho más que Minguito, y para eso hay que revisar fundamentalmente toda su carrera actoral, y te vas a encontrar con algo más que Minguito cuando quieras saber quién fue Juan Carlos Altavista. Así que preparamos una producción muy especial, porque este señor se fue después de múltiples problemas cardíacos que lo tuvieron a mal traer durante la última década de su vida, un día como hoy, pero de 1989. Juan Carlos Altavista. Y el título, hablando del título. Sí, llama el día que hicieron huelga en el infierno porque ingresó un bombero. ¿Cómo? El día que hicieron huelga en el infierno porque ingresó un bombero. El síntesis. Son varios agentes. Síntesis. Síntesis. Sí. Sí. Es una cosa chiquita. Ya sé que se le estaba diciendo, por favor. Bueno, es una cosa chiquita, chiquita de un argumento. Varios argentinos que no podían pasar el invierno decidieron visitar el infierno. Entonces, viajan en surte. Discúlpeme, ¿hay alusión política en eso? No. Infierno, grita el guarda. No van a ver a Lucifer, que estaba en su trono, que era un brasero. Estaba lastrando un ñandú al espido. Dígale, dice, ¿podía dar una pensión hasta que en el país de nosotros pasemos el invierno? ¿Te acuerdas que se hizo tan famoso eso que decía el Sogaray? Vamos a pasar el invierno. Sí, sí. Por eso le dije si había alguna alusión política. Sí, pero no es política, ¿no? Sí, sí, sí. Es porque lo dijeron tantas veces que... Bueno, dice, ¿podía dar una pensión hasta que en el país de nosotros pasemos el invierno? Ah, depende. ¿Traen certificado mala conducta? ¿Cómo mala conducta? No. ¿Para ir al infierno? ¿Para ir al infierno, mala conducta? Bueno, eso es un gas. Claro. Eso es un gas, ¿eh? Varios, hay un montón de gases. Son todos películas. No, muchos, porque hay muchos gases, una sola. Está lleno de gases. Dice, no, pero andamos en la más peor de compañía. Somos amigos de Gonzalo Rivero. No, no, le ruido, por favor, ni en broma le voy a soportar semejante cosa. ¿Es otro gas? No, no, no, no es ningún gas. Usted está poniendo en tela de juicio mi honorabilidad, mi honestidad, mi corrección y un prestigio que me he ganado a través de muchos años de actividad. Bueno, le dice, pase. Cuando dice Gonzalo Rivero, dice, pase. Peor mal antecedente imposible. Entran, hay un fondo musical, se oye el tango a fuego lento. Está bien, eso es. Hay un cabaret llamado el Tizón del Infierno. El Tizón del Infierno. Atendido por su propio dueño, Brizuela Méndez. Brizuela Méndez, ¿por qué? Porque es negro y es famoso, ¿vio? Todo el mundo le dice negro. Al menos los reos no aguantan más la calícula. Y como no hay aire acondicionado, se lo chamullan al... Calor. Sí, se lo chamullan al demonio. Dice, ¿don demonio? No lo dejaré ingresar un mero amigo de nosotros. ¡Don demonio! ¡Lo decís! ¡Don demonio! ¡Es una locura! A un bombero para refrescar un poco la pared. Más sí, le dice el demonio, que estaba mamado. Y el bombero ingresa al infierno. Entonces el sindicato de diablos... Claro, de así el título, ¿no? El sindicato de Diablos Unidos se declara en huelga, mandándole al capo este telegrama coleccionado. Señor Lucifer, edificio Fogarata, intimámosle 24 horas cambiar de actitud, echando a ese bombero renegado. Stop. Caso contrario, empezaremos a portarnos lo más bien. observando la mejor conducta. ¿Qué ideología política tiene? Vamos a dejar de hablarnos de ideología, señorita. ¿Por qué no hablamos de Perón? ¿Usted es peronista? Sí, señorita. Usted hoy se declaró conservador aquí, miguito. En La Pincha. Ah, La Pincha. De todas las viejas del mundo, mi vieja es la vieja más linda que hay. Y hoy, celebrando su día, con todas mis ganas le quiero cantar. Se despierta temprano y empieza a limpiar la casa con prolijidad. Y después con jabón y ternura les lava la ropa a algunos bacanes de la vecindad. Con los mangos que casa lavando, raja para la feria porque hay que morfar. Y de paso se manda una changa pelando los pollos en el puesto de Don Juan. Y Sayoyamu, mientras tanto, levanta quiniela pa' un capitalista que para en el bar. Y a las 12 se vuelve pa' casa, justito a la hora de entrar a matear. Me despierta con mate y galleta, que es el desayuno que me gusta más. Y en de mientras me ceba los mates, pa' matar el rato con la mano izquierda se pone a bordar. El bordado es para una vecina que engancha un notario y se va a casorear. Y mi vieja con mucho cariño y aprecio de amiga le hace el ajuar. Lúcase, lúcase, Grelita. Isa, venid a mí, venid a mí. Como ya son las 3 de la tarde, prepara el almuerzo y entramos a las tardes. Y después, mientras lava los platos, yo miro la tele y le cuento lo que hay. A las 5 termino la siesta, la beso en la frente y me voy para el bar. Y la dejo planchando manteles y la servilleta que entrega más tarde la fonda y Julián. A la noche cuando pica el bagre, largo a los muchachos y rajo a morfar. Y ella tiene ya lista la cena, porque si se atrasa me pongo a broncar. Isa Pichuguito, y así pasa toda la semana. Pero llega el sábado, hay que laburar. Me prepara 500 empanadas y en los ratos libres se pone a fregar. Por todas las cosas que cuento, yo grito contento y a todo pulmón. Marzolini, Gardel, Leguizamo, mi vieja y Perón. Un solo corazón, mi vieja y Perón. Un solo corazón, mi vieja y Perón. Un solo corazón, mi vieja y Perón. Un solo corazón. Ay, ay, atropellador. Lo que pasa, querida mía, es que el tiempo es oro y al que madruga Dios lo ayuda. Ay, qué linda máxima. Sí. ¿Es suya? De Querejeta. ¿Eh? Un gomía del café. Sí, un tipo bárbaro que se la sabe toda, sabe muchos refranes además. Tipo que vale lo que pesa. ¿Es gordo? Mejor dicho, no es precisamente gordo en el sentido de lo que quiere decir o significa la palabra gordo, ¿no? Uh-huh. Es redondito, no es gordo, ¿no? Es como vos, así como vos. Escúchame, a propósito de Querejeta, arrimate un poquito. Vení. No. Arrimate. No. Vení, arrimate que tengo los elásticos flojos, vení. Se atorrante, ¿qué me querés decir? ¿Gordo me querés decir? No, escúchame. No, señor, sí, oíme, elástico. Pero escúchame que te explico una cosa, pipí. No, no escucho nada. Oíme, pipí. ¿Qué, encima pipí? No, señor. Pero, No, escucha, mamá. Porque yo viví en Devoto. Viví en la calle Cuenca y Avenida San Martín. Claro. Que ahí mi papá tenía una librería. Tenía que regalaba caramelitos, me acuerdo, en aquella. Qué linda época aquella. Yo jugaba al fútbol, hacía de arquero. Y una vez, me acuerdo, en la calle Cuenca, me tiré para atajar una pelota y me pegué con un... ¿Vio esos cosos que se suben arriba los electricistas, los que arreglan la electricidad? Los postes de la luz. Los postes de la luz. Vio que salen unos fierros para poner las patas. Claro. Los pies. Y los pegué en la sabiola. Me hizo un buraco así, Oscarcito. Un buraco así. Eso explica la situación actual. Nunca hubo ninguna corrección. Nunca agronomía. Agronomía, agronomía. Agronomía. Sí. La agronomía. Además, eso es paternal. Yo iba a jugar al fútbol ahí, agronomía. Agronomía. A la agronomía. Sí. Y el puente, la avenida San Martín, queda por ahí también. Claro. Y ahí nomás, cerca de la agronomía. Bueno, esto ya no es ni Devoto ni Villa del Parque, ¿no? Paternal. Es la paternal. Pero escúchame. Porque yo me crié en la paternal. Pero si a mí no me importa que usted se haya criado en la paternal. Me interesa que se haya criado en Villa Devoto. Basta, Mingo, basta. Señoras y señores, hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Lamparita, el pionero del escolazo, que alumbró el sendero de los sueños quinieleros de este barrio. Escuchá, Lamparita, escuchá a tu dignísima esposa como llora. Vos fuiste, Lamparita, la esperanza que alumbró nuestro sueño quinielero. Vos sí que te jugaste, Lamparita. Siempre el mismo borracho. El Fungi. Se jugó todo, hasta la bocha del club se jugó. Que por te eso saques sí, del Fungi, Mingo. Eso sí, con dignidad y sin chillar. Dale, seguí, dale. Fuiste un visionario como Julio Verde. Bernes. Un matemático. ¿Qué matemático? Un prócer. Eso, un prócer. Domingo, que igual no va a resucitar. Escúcheme, usted está en este momento en el automovilismo, porque sigue activo, si no corriendo, por supuesto. Técnicamente, ¿qué opina de los motores de cuatro cilindros en cuanto a su desarrollo? Mejores son los de 6, 8 y 12 cilindros. ¿Son mejores o no, Tito? Lo verdad que tiene, son más suaves, el andar más suave del de 8, del 12, son bastante minguitos. Claro. Escúcheme, con respecto a también a la parte tecnológica, hoy se ha sacado muchas revoluciones a los motores de cuatro cilindros. Sí. Y la potencia se ha sacado justamente en esas revoluciones. ¿Qué opinión puede darme? Bueno, se la pasa haciendo cambio uno, viejo. Y te lo pasó haciendo cambio, ¿sí? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, es una cosa loca. Escúcheme, Mingo, ¿por qué no se calla la boca? Déjeme aprovechar a Oscar Alfredo. Pero contale lo que eran los otros, Tito. Es verdad. ¿Cómo eran los coches? Lo que manejaba. Los coches antes eran V8, le ponían tercera y arrancaba en tercera y se iba a la campana. En tercera, lo levantaba y andaba en tercera. Sí, siempre. Eso es verdad, pero estamos hablando un poco de lo que es el auto de hoy. Escúcheme, en seguridad, algo que ha variado mucho el automóvil en cuanto a diseño, un ejemplo es el doble circuito hidráulico de frenos, ¿no es cierto? Así es. Yo pienso que tal vez dentro del desarrollo deben ser una de las cosas más importantes que tiene la seguridad específicamente. Sí, en realidad sí. Y en cuanto al circuito hidráulico de frenos... ¿Por qué no habla de los frenos a piolín? ¿Freno qué? De los frenos a piolín, sí, de los frenos a cable. El freno a piolín le llamaba el freno al cable. Escúcheme, ¿por qué no deja de decir tontería? El freno a cable no se usa más desde hace muchos años. No, momentito, tiene razón. ¿El freno de mano? Y bueno, pero discúlpeme, ¿quién es el especialista? Dejalo, Tito, no sabe lo que dice, ingeniero. ¿Ma qué ingeniero? Pero fíjense, lo viejo, Tito, gracias. ¿Usted qué espera? No sabe lo que espero. ¿Cómo? ¿Te enseñamos el padre? Supongo que no. ¿A usted le parece que puede ser? Mire la facha que tiene. Yo no sé nada. Todo es cuestión de gustos. ¿Pero a quién le puede gustar esto? No, para la marca, señorita. Por favor, se lo pido. Yo con usted no me metí nunca. No se mete usted conmigo, ¿eh? Mire, mejor, ¿por qué no se va con sus amigos y se deja de hacer el padre? ¿Y a usted qué le importa? ¿Usted que te escuchaste partes de Vamos Mingo Todavía, su último programa de televisión en Canal 11? ¿Escuchaste su participación en El Pueblo Quiere Saber? ¿Escuchaste un fragmento con Deli Beltrán de Villacariño Está que Arde? ¿Escuchaste algo de las tres películas con Calabró, de Mingo y Aníbal? Y estás escuchando a Minguito Tinguitela Papá. ¿Escuchaste también uno de esos discos simples que se hacían con mucho sentido de la oportunidad, en este caso para el Día de la Madre, cantándole a la vieja? Todo esto resume a Juan Carlos Altavista, a este personaje que nació en Buenos Aires el 4 de enero de 1929, que muy rápido se convirtió en actor a los 6 o 7 años en el Teatro Infantil Labardén, junto a dos niñas que después serían muy famosas, Julia Sandoval y Beba Bidart. Un buen día, el personaje de Minguito Tinguitela cambió su vida para siempre. Llegó de la mano de Juan Carlos Chape, primero a través de la radio y después lo instaló en televisión. Polémica en el bar, aquel segmento de la vieja Operación Jajá terminó por inmortalizar al personaje que llegaba al café con un envase de la década del 40 o del 50. Filmó más de 50 películas entre 1942 y 1988, desde aquella participación en Melodías de América. Realmente un personaje que marcó a fuego a la televisión argentina de los 70 y los 80. Murió a los 60 años. El 20 de julio de 1989. Susana Jiménez, ficticia, perdóneme. Estoy totalmente loco, señora. Escrito, yo soy Susana Jiménez y existo. No existe, perdóneme, Horacio Acaballo. No existe. No me diga más Horacio, no me vuelva loca, ¿eh? Ya le dije que no soy Horacio. Si le di el nombre de Horacio Acaballo, fue porque no pude creer que usted no me conozca. Un hombre de televisión, perdóneme. Bueno, pero no, pero es que no existe, Susana. No se enoje, Horacio, por favor, se lo pido. No me diga más, Horacio, no, ¿cómo hago para convencerlo? Sí, no. Sí, perdóneme, tóqueme. Toque. ¡Ay! ¡Ay, mamita querida! ¿Insisto o no insisto? Sí. Dios mío, por favor. Sí, tengo bastante... Bueno, ¿qué? Bastante material ahí, además. ¿Viste? Mire, el material hay. ¿Quién sé qué me ve de Horacio Acaballo? ¿Ves qué me veía de Horacio Acaballo? No, qué sé yo, pero yo más o menos, ¿vio? ¿Qué? ¿Qué me ve de Horacio Acaballo? No, el movimiento de la cintura. Eso es porque yo hago una comedia musical, bailo todo el día, estoy en televisión todo el tiempo. Por eso, nada más. Pero existo y soy un ser humano, soy Susana Jiménez. ¿Sabe qué pasa? Mire, yo le voy a ser sincero. Sí, ¿verdad? Mire, Susana Jiménez es tan minón, sí, tan minón que a mí me parece de ciencia infección. ¡Ah! Una cosa, me cansó. ¡Gil! ¡Gil de goma! Ahora le voy a demostrar que no soy infección. Documento, señores. Lleve su porta, documento de cuería. Bayonista, bayonista, pa' cuello corto y larga. Bayonista, bayonista. Lapi, lapi. Hijo, cuerina de Rusia. Sí, sí, pero en este momento se terminaron. Ahora tenemos de plástico. Es mucho más barato. Compre, haga patria. Porta documentos de cuerina rusa. Levanta para mí, caballero, la última novedad en corbata. Oiga, esta ya no se usa más. Callate, bocina. De lapi a peso leilo, tres lapi, tres lapi, tres lapi. A peso que me voy, que me voy, me voy. Me voy, me voy. Seré curioso. ¿Y ahora dónde se va? Ya buscamos lápices, señor. No ve que soy minorista. Bueno, ¿qué tal? Muchacho Isa. Vamos a vender otro lado, ¿no? Que está prohibido vender aquí. Ya te lo dije, ya nos íbamos a gente. Sí, ¿sabe qué pasa? Que tardan en darnos el permiso, tardan. Sí, permiso. Ay, Dios, otra vez le agarró la C. Escúchame, está el Mondiga hace 2 cuadras y se calienta. No diga esa cosa de milonguita, que es una santa. A este paso no llegamos ni para fin de mes al hotel. No, pero déjala descansar un cachito que se enfríe para... Ya llegamos tarde. Y sí, este colectivo. Juan Carlos Altavista murió un día como hoy, pero de 1989. ¿Qué tal? No sabía que nos estaban esperando para salir de paseo. Disculpe si no tengo nada más para ofrecerle que ese par de zapatos del año 76. Señor ladrón, no me lo va a creer. Los abogados de mi ex mujer, lo siento mucho, llegaron antes que usted. Disculpe si no tengo nada más para ofrecerle que algunos platos rotos en recuerdo de su adiós. Señor ladrón, no me lo va a creer. Los abogados de mi ex mujer, lo siento mucho, llegaron antes que usted. Podamos llegar a un arreglo singular. Unamos fuerzas contra el mismo mal. Usted tiene el arma, yo tengo el plan. Esto es así. A veces no se puede elegir nada personal, pero hay que sobrevivir. Disculpe si no tengo nada más para ofrecerle que este collar vacío, si hasta el perro se llevó. Señor ladrón, no me lo va a creer. Los abogados de mi ex mujer, lo siento mucho, llegaron antes que usted. Nunca he sido un delator, ni lo volveré a ser. Puedo hacer una excepción. Portón negro, pasillo al fondo. Guarda con el perro que es mío, ese está todo bien. Debe estar con un abogado. Vos fijate. Así, a veces no se puede elegir, es algo personal y hay que sobrevivir. Es algo muy personal para sobrevivir. Es algo muy personal para sobrevivir. Abogados, Blues del Sur. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Te prometimos en el comienzo del programa que el Jorge Navarro Trío iba a estar sobrevolando toda la madrugada. Versión de Todo o Nada en Absoluto, Jorge Navarro Trío. Thank you. Jorge Navarro Trío va a sobrevolar durante toda la madrugada. Todo o nada en absoluto. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Conocí a Alberto Farina a principios de la década del 90. Él era una de las plumas más importantes de la sección espectáculos de el cronista comercial que dirigía Osvaldo Quiroga, y yo en ese momento trabajaba en el montaje de CBN junto a un montón de compañeros que llegaban a América y muchos otros que se sumaban desde esa cosa embrionaria que había sido Cablevisión Noticias. Bueno, Alberto solía compartir con nosotros el fulbito de los miércoles, tipo que venía o con la camiseta de Peñarol o con la de Ferro, que eran sus dos amores. Peñarol, un amor de nacimiento; Ferro, un amor adoptado cuando cruzó el charco, y vaya uno a saber por qué, esa cosa inexplicable que tiene el fútbol, ¿por qué Ferro? Fue un gran periodista de espectáculos, un gran periodista de espectáculos. Hasta que en el año 2003 tuvo ganas de unir sus dos pasiones, el cine y el periodismo. Y entonces, generalmente cuando eso sucede, lo que nace es el documentalista. Murió muy joven, muy joven. Un día como hoy, pero del año 2009. Y realmente me pareció que valía la pena recordarlo a través de esa única obra, de ese único trabajo cinematográfico, que es nada más y nada menos que La vida de Paquita Bernardo, aquella primer bandoneonista que nació en el barrio de Villa Crespo y que fue, entre otras cosas, una suerte de gran ícono popular de la década del 20, que también murió muy, muy joven por una complicación pulmonar. Gardel le grabó dos tangos y es lo único que se conoce de Paquita. No hay otro registro. Ni siquiera a través de esos tangos se la puede conocer como intérprete. Son dos tangos a la medida de aquel Gardel de la década del 20, acompañándose con guitarras. Así que poco sabemos de Paquita. Bueno, como Alberto era vecino del barrio de Villa Crespo, un día se topó con la historia y la desarrolló de una manera impecable. El recuerdo entonces de Alberto Farina, un diálogo del año 2003, donde nos contaba qué había sucedido con Paquita la Flor de Villa Crespo, aquel documental que planteaba la vida de Paquita Bernardo, que ya habías visto 3 o 4 años antes, corporizada en un muy buen trabajo de Soledad Silveira, creo que para Canal 7, en un especial de televisión. Pero en cine y a través de un documental ficcionado, esta era la primera vez que se hablaba de Paquita. Vamos a escuchar a Farina y también a fragmentos de La Enmascarada, uno de los dos tangos que le grabó Carlos Gardel a Paquita Bernardo. El otro fue Soñando, que era letra de Eugenio Cárdenas y música de Paquita. Pero La Enmascarada es toda creación de Paquita Bernardo. El recuerdo entonces de Alberto Yorúa Farina. Estudió en Villa Crespo, bandoneón, y bueno, y fue el barrio donde tuvo sus primeras actuaciones. Tal es así que cuando logra que su orquesta Paquita sea contratada para actuar en el centro, en el Bar Domínguez, donde se llegó a cortar el tránsito ahí por Corrientes y Paraná, cuando ella actuaba, lo que hace es ir al Bar Venturita, de acá de Villa Crespo, para encontrarse con sus músicos, acaso un joven pugliese de 16, 17 años, con su hermano que tocaba la batería, y decirles, che, cruzamos la calle Canning, ¿no? Villa Crespo está presente en su trayectoria y en su vida romántica, ¿no? Todos, digamos, lamentaron su pérdida. En Villa Crespo se lloró a mares. En ese sentido, la pertenencia al barrio fue muy importante, ¿eh? Tal es así que ella ahí en el cementerio de Chacarita, donde ella tiene su tumba, bueno, muchas de las placas son recordatorias del amor por ella del barrio de Villa Crespo, ¿eh? Que si la ciudad, bueno, lamentó su pérdida, el duelo principal fue el de este barrio, el de Villa Crespo. ¿Y por qué el bandoneón? Ella, yo creo que tiene como un metejón con el instrumento, pero yo creo que es un emblema de también metejonearse con el tango, que el cual ya era de por sí un ambiente y un género vedado, digamos, a la mujer creativamente. Y ella elige un instrumento para el cual también había que abrirse de piernas, ¿no? Y una mujer abriéndose de piernas en aquellos años no era para nada bien vistos. De manera que elige ese instrumento, sí, de una manera, si se quiere, por un lado irracional, como uno elige una novia, qué sé yo. Pero por el otro lado, yo creo que fue un emblema también de esa rebeldía que tenía como característica Paquita. En la vida confía no solo una vez, La mujer de mi sueño fue traidora después, y aquellas manos tan cálidas ocultaban el puñal que mató cuando apenas germinó mi pertenecida. Bueno, tiene amigos y enemigos, ¿no? Así como cuando lo estudió, fue a través de un bandoneón que le, clandestinamente le ayudaban a comprar a sus hermanos, y algún profesor le daba clases clandestinamente. Ella se va incorporando, digamos, al mundo del tango, primero tímidamente con actuaciones en al ser hija de andaluces, además tocaba no solo tangos, sino también valses, pasodobles, y es lo que ella comienza a tocar en algunos cumpleaños, en reuniones sociales, ya que sus padres tampoco le permitían una actuación pública, hasta que el éxito que ella va cosechando se medía un poco así en aquellos años, ¿no? Y haciendo actuaciones pequeñitas en sociedades de fomento, en centros barriales, en reuniones sociales, y bueno, y luego más profesionales presentándose en bares y finalmente en teatro. Y yo creo que en la trayectoria profesional de ella se encontró con mucho colega que tiró para atrás su éxito, ¿no? De hecho, no llegó a grabar, ¿no? Prácticamente ahí las grabadoras también operaron de una manera corporativa mal, en el sentido de que muchas orquestas de varones, por supuesto, no querían que grabaran las orquestas de mujeres, o mucho menos la de Paquita, que era una orquesta de varones dirigida por una mujer. El machismo también hizo lo suyo, ¿no? Y no creo que respondiera a una menor o mayor calidad de su obra, sino, bueno, un prejuicio de la época, inclusive un prejuicio en algunos personajes que bueno, que uno puede llegar a admirar después por su producción artística, ¿no? Y otros que operaron a favor, como fue el caso de Gardel, ¿no? Que ayudó mucho a la carrera de Paquita. Hay quien también duda de su calidad como ejecutante, ¿no? Porque, bueno, al no haber quedado registros, se pueden hacer muchas suposiciones, ¿no? Muchos, digamos, piensan, bueno, tuvo repercusión por haber sido la primera mujer, digamos, ¿no? Que tocaba el bandoneón y eso, pero no porque fuera una eximia, una virtuosa del instrumento. Bueno, queda el misterio, no lo sabemos, porque no se ha, bueno, no llegó a grabar y no lo podemos juzgar. Lo que sí podemos juzgar es que, bueno, la valentía, ¿no? Como pionera de ella, de abrazar el instrumento, bueno, y llevar adelante su orquesta y de haber compuesto también, ¿no? Hoy he encontrado a Lipía en un baile enmascarada, la delató su mirada y una farsa con el mar. Y quiso reconocerla, fui galante y ocurrente, y luego en palabra ardiente honda pasión declaré. En realidad es como la relación, el vínculo más fuerte que se le conoce es con su hermano Arturo, que fue baterista de su orquesta y el que la acompañó hasta el final. Inclusive Oscar del Priore me contaba cuando, bueno, haciendo esta investigación, fui a grabar, digamos, de cinta abierta un par de temas a su casa, que en los cumpleaños o en ciertos aniversarios, digamos, de Paquita, aparecía Arturo Bernardo en casa de del Priore a pedirle que por favor le pusiera esas cintas para escuchar los tangos que había compuesto su hermana, ya que digo compuesto porque no hay grabaciones de lo que ella hizo como intérprete, sí de temas como Soñando o Enmascarada, que son creaciones de Paquita cantadas por Carlos Gardel, ¿no? Y me parece que también, digamos, el barrio la atraviesa, no solo en la formación de su orquesta, sino en toda esta historia, en la medida en que, bueno, era un barrio tanguero, con mucho tango, de algún modo en el guión del programa de televisión que se hizo en el año 84 con Soledad Silveira, la guionista Betty Couseiro le hace decir al padre de Paquita, será este barrio maldito, digamos, ¿no?, con esa música maldita. Porque claro, era acá el Maldonado, el arroyo Maldonado, ¿no?, que circula debajo de Juan B. Justo, el mundo orillero, fronterizo, ¿no?, que dividía prácticamente a la ciudad del campo. Y bueno, en esa frontera nació y creció y la cruzó Paquita. Efectivamente la encuentra en la gloria, porque ella, de algún modo, bueno, sí, tiene unos 4 años así de triunfo ascendente. De hecho, llega a tener una gira en el exterior, viaja a Montevideo, actúa en el bar 18 de julio, y sin embargo es justamente allí en pleno auge, digamos. Yo me permití inventar en mi video que ella, bueno, muere por proteger su bandoneón, ¿no?, la caja, el estuche en el que lleva su gran amor, y lo hace en una lluvia, durante una lluvia, y bueno, y por proteger su instrumento amado, ella se empapa y finalmente muere, que es de un romanticismo digno de ella, porque no sabemos bien cómo fue, se tejen distintas versiones. Posiblemente en aquella época, bueno, una actuación en el exterior, digamos, en vivo, al aire libre, dejaba a una música frágil como ella, expuesta, bueno, a cualquier enfermedad. Era una época uno con un resfrío, una gripe, se moría también, ¿no?, a los 24 años en 1925. A mí me hizo un poco de gracia porque yo la inventé, esa muerte, y hace poco, escuchando un guía en una visita turística a Villa Crespo, donde se llega a Corrientes y Canning, escuché que cuando en un panel del mural que existe ahí en Drago y Corrientes, el guía que había visto el video dice, bueno, y ahí está un panel dedicado a la primera bandoneonista que murió porque en una noche de tormenta protegió a su instrumento, ¿no?, con su saco, y se empapó y murió. Y a mí me encantó que la leyenda triunfara sobre la realidad en este caso, ¿no? Al creer conquistada mi amorosa locura, de su triunfo segura, su artista se sacó, y al mirarle los ojos recordé no condicionado la traición del pasado y le dije con rencor. Simplemente una digamos, una simpatía que de ningún modo se tradujo en ningún romance entre ellos, ¿no? Bueno, no hubo tiempo en ella para eso, más que para tener como una gran pasión por su instrumento. Pero en todo caso, lo que llama la atención es la decisión de Gardel de grabar temas compuestos por una mujer en aquellos años, ¿no?, en la década en el 21, 22, lo cual habla de cierto vanguardismo por lo menos desde el punto de vista profesional en Gardel, que ya lo conocemos también por su vocación por el cine, por las grabaciones, ¿no? Un artista mediático o multimediático, ¿no? Le permitió proyección internacional y en el tiempo, un tipo de tango muy, sí, muy de los años 20. Lo que sí, uno escuchando, por ejemplo, Soñando, tiene una letra, bueno, no de ella, de Cárdenas, ¿no? Pero la letra de Soñando habla justamente de una mujer que muere joven, ¿no? De una joven frágil, digamos, que se quiebra como un lirio tempranamente. Un poco como proféticamente sobre lo que era, iba a ser la vida de ella, también se iba a quebrar muy temprano. Pero sí, como estilo, digamos, de tango, corresponde perfectamente a aquella época. Se habla de una complicación pulmonar, broncopulmonal, y por eso es que puede haber sido, sí, una gripe, complicada, ¿no? Un resfrío, una... Pero insisto, en una época donde se moría fácil también, ¿no? Los medios, digamos, por supuesto la noticia la recogieron, la dieron los principales medios, pero fue más bien en el mundo del tango, digamos, ¿no?, donde se llegó, inclusive, bueno, tiene algún tango dedicado a ella, ¿no?, a Paquita, y fue también en ese sentido como Si bueno, todos digamos lamentaron su pérdida, en Villa Crespo se lloró a mares. En ese sentido, la pertenencia al barrio fue muy importante, tal es así que ella ahí en el cementerio de Chacarita, donde ella tiene su tumba, bueno, muchas de las placas son recordatorias de el amor por ella del barrio de Villa Crespo, que si la ciudad, bueno, lamentó su pérdida, el duelo principal fue el de este barrio, el de Villa Crespo. Para que me has mostrado tu cara sin antifaz, si de hacerme tu esclavo no es tu cara capaz, en ella rizo tu lágrima, no dice nunca verdad. Si sabré que mi imagen viva y fiel también es antigua. Fue la primera mujer bandoneonista, fue sin duda la primera. El recuerdo de Alberto Farina, que moría un día como hoy hace 3 años, tenía 53 nada más. Historiador, periodista, hombre que había dado ese salto en el año 2003... uniendo las dos pasiones, el cine y el periodismo. Como resultado, el único documental que dejó su obra, La vida de Paquita Bernardo. Lo recordamos entonces, hablando allá por el año 2003, de esa mágica experiencia, la del periodista convertido en director de cine. Murió un día como hoy, del año 2009. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. A las 3:30 el programa va a quedar en manos de la vieja orquesta de Glenn Miller. Thank you. A las 3:30 el programa queda en manos de la vieja orquesta de Glenn Miller. Faltan 10 para las 3, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 67%, temperatura 5 grados, 8 décimas. Agustín Rossi defendió al jefe del ejército. El ministro de Defensa desmintió los hechos que se le imputan al general César Milani por su presunta participación en la última dictadura. En ese sentido, explicó que el militar, que denunció una campaña de desprestigio en su contra, llegó al batallón 601 de inteligencia 10 días antes de la asunción de Ricardo Alfonsín en 1983. Se dicen cosas que no son ciertas, ¿no? He escuchado algunos que dicen Milani actuó en inteligencia durante la dictadura. No es cierto. Milani llega al batallón 601 de inteligencia el 1 de diciembre de 1983, o sea, 10 días antes de la asunción del doctor Alfonsín como primer presidente de la democracia. La Corte de Estados Unidos extendió el plazo a los fondos buitre. De esta manera, los tres fondos involucrados en la sentencia de la Cámara de Apelaciones tendrán un mes más para contestar la petición del gobierno argentino de revisar el fallo del juez Tomás Griesa. Según fuentes del organismo, el FMI tomó la decisión de intervenir en el caso, dadas las implicaciones políticas que afectarán el proceso de reestructuración de deuda. Las operaciones con CEDIN se acercan a los 2 millones de dólares. Un total de 7 bonos fueron colocados en las arcas financieras por un monto de 630 mil dólares y se suscribieron otros 5 por un valor de 500 mil dólares. Fuentes del sector informaron que de los CEDIN pagados en el último día de la semana, 3 fueron realizados por el Banco Nación y los 4 restantes se llevaron a cabo en el sitio. El Aeroparque Jorge Newbery operará con mucho movimiento durante todo el fin de semana. Aerolíneas Argentinas tiene sus vuelos completos hasta el domingo, tanto para los lugares turísticos tradicionales como para otros no convencionales. Fuentes de la empresa de bandera aseguraron que este movimiento de pasajeros se mantendrá hasta el fin de las vacaciones de invierno. Deportes. Cristian Ledesma marcó el mejor tiempo en la primera tanda de clasificación del turismo carretera. Fue con vistas a la 9ª fecha del calendario, que se correrá el domingo en el Autódromo Capitalino Juan y Oscar Gálvez. Los 3 primeros lugares los completaron Omar Martínez y Matías Rossi. Este sábado el TC realizará 2 tandas de entrenamientos y luego la segunda clasificación, dividida en 4 quintos, que servirán para conformar la grilla para la carrera del domingo. Humedad 67%, temperatura 5 grados, 8 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa, fue el líder de la columna norte de la Revolución Mexicana entre 1911 y 1920. En 1920 dijo que se retiraba de la vida pública y entonces en una gran finca armó una especie de centro de trabajo y reclusión a perpetuidad para muchos de los hombres que lo habían acompañado en tantas y tantas batallas. Pero 3 años después el tipo decidió volver y eso aparentemente significó su sentencia de muerte. El viejo y legendario Forte, que lo había llevado de acá para allá a lo largo de todo México, era el que lo transportaba en el momento de su asesinato. Es más, está hoy en la ciudad de Chihuahua, en un museo repleto de agujeros que forman parte de esa balacera que terminó con su vida. Pero detrás de Pancho Villa, que fue asesinado exactamente un día como hoy, pero de 1923, hay una historia que de alguna manera queda reflejada en una de las tantas letras que la historia le arrimó a ese corrido popular de fines del siglo XIX y que nosotros conocemos como La Cucaracha. La Cucaracha tiene que ver con ese forté, tiene que ver con cómo se veía desde una colina, desde la altura, el paso de Pancho Villa y su generalato más cercano. Los pies, las manos y los cañones de sus Mausers salían de ese forté y, visto desde arriba, cuenta la leyenda que parecía una cucaracha. La Cucaracha era el transporte de Pancho Villa y su generalato. Versión de Lila Downs para recordar a aquel hombre que fue asesinado un día como hoy, pero de 1923, justamente cuando iba arriba de su cucaracha. La cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. Porque le pasa. Lila Downs, La Cucaracha, para recordar a Pancho Villa. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Te prometimos que el Jorge Navarro Trío iba a estar sobrevolando toda la madrugada de hoy. Gran, gran, gran versión en vivo de Emily, de Johnny Mandel. Jorge Navarro Trío. Thank you. Jorge Navarro Trío y una gran versión de Emily de Johnny Mandel. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. En el año 2000 ya había pasado mucho tiempo. Y de la formación original, que había nacido en el Palomar en 1968, quedaban algunas reminiscencias, pero pocas. Ya no estaba Santa Olalla y eso era como si faltara demasiado. Sin embargo, el grupo seguía en pie. Estaba radicado en los Estados Unidos y brindó su último concierto en el año 2000, que por suerte se pudo conservar a través de el último disco en vivo de Arco Iris. De ese registro del año 2000, sin Santa Olalla, con lo que quedaba, Arco Iris y el blues de Dana. Cae frío, mojando mi ciudad. Mi alma busca el día, mis manos buscan paz. Qué larga es la agonía, qué difícil la salida de esta encrucijada.

es una situación muy, muy conmovedora y muy triste. ¿Familiares, Daniel, te vienen tomando contacto con Cristina Kirchner desde su época de senadora, ¿no? Desde que ella comienza a meterse. Sí, realmente ella en la comisión bilateral, en la comisión bicameral, sí, tuvo un papel protagónico y realmente, bueno, gente que ahora está, que va a estar sentada en el banquillo de acusados, ella ayudó mucho para que esta gente vaya a juicio oral, ¿no? Uh-huh. Anzorregui, Corach, Menem, y los ex fiscales, Mugen y Barbaquia, Veraja, realmente un montón de gente que tuvo mucho que ver con la negación de justicia que tienen los familiares en este momento, ¿no? Mm-hmm. Daniel, toda esa gente que usted nombró, todo ese listado tristemente célebre ligado a la causa, fundamentalmente tuvo que ver con tapar la verdad, fue... Absolutamente, esto está totalmente claro y demostrado, de que el pago a Tejetín de los $400,000 hecho con dinero de la CIDE se hizo para desvirtuar todo el juicio. Uh-huh. O sea, una mente muy lúcida, muy macabra, por supuesto, sí, claro, organizó todo esto. Y realmente lo llevó a cabo de una manera muy bien planeada, digamos. El pago se hizo a propósito con dinero de la CIDE para luego que salga a la luz y para que luego no tenga ningún tipo de... que no se pueda seguir el juicio adelante porque estaba, digamos, tergiversado todo, ¿no? Uh-huh. Y en esa historia, en esa cadena de hechos que se fueron multiplicando allá por mediados de la década del 90, aparece el Fino Palacios con una bolsa de más de 60 cassettes que un buen día desaparecieron y que tuvieron que ver, sí, con conversaciones claves, absolutamente claves, sí, para llegar a la verdad. Concretamente hoy se refrescó toda la situación, o sea, para los familiares, el Fino Palacios fue el astiz, claro, de la dictadura, ¿no? O sea, se ganó la confianza de los familiares y después realmente los engañó y destruyó todas las pruebas que podían haber sido fundamentales para saber la verdad. Claro. Se convirtió hasta en un teórico del terrorismo internacional con un libro. Así es, con un libro. Y que después lo condecoren con ser jefe de la Policía Metropolitana, realmente, uh-huh, es una vergüenza. Sí, sí. Más cuando nosotros le pedimos reuniones a Macri para comentarle y ponerlo al tanto de la situación en que estaba este hombre en la causa AMIA, ¿no? Uh-huh. O sea, a ponerlo al tanto. Así que realmente es muy doloroso porque los familiares sienten de que prácticamente va a ser imposible conseguir la verdad del juicio, y esto es un razonamiento personal, creo que si no aparece un silingo en la causa AMIA no se va a saber la verdad. Exactamente, como en tantas otras situaciones, sí, de la justicia. Y yo quiero aclarar algo, no solamente de lo que pasa acá en Argentina, de lo que pasa en el mundo. Sí, por supuesto. ¿No? Porque a veces uno dice lo que pasa en Argentina y no. A John Fisher Kennedy nunca se supo quién lo mató. Julio 2013. Familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA se encontraron con el Papa en el Vaticano. Fue absolutamente emotiva, conmovedora. Por lo menos lo que dicen las crónicas, no tuvo muchas audiencias donde tuvo una hora y media charlando. Exacto. Charlando de como pares y realmente con una apertura del alma y una caricia al alma, como decimos todos. Uh-huh. Y realmente con un significado profundo. O sea, el Papa Francisco habló de las miserias humanas, habló de lo que más, de lo que menos se tiene en cuenta o lo más devaluado son los valores humanos y la vida humana. Realmente conmovedor que un papa pueda hablar así de su propia institución y del mundo, ¿no? Comentó que cuando bajan las bolsas, es noticia dos o tres días seguidos, cuando bajan o suben las bolsas, y cuando mueren miles de personas de hambre, como que el mundo está acostumbrado, y realmente, bueno, nos dio todo el apoyo para seguir con el camino de conseguir justicia y saber la verdad, y realmente fue muy muy emotivo. Los familiares y todos nos sentimos muy halagados de poder tener una reunión tan conmovedora y que se haya puesto en nuestros zapatos, ¿no? Una maravilla, realmente. En la audiencia se charló absolutamente de todo y pudimos compartir con él el afán de paz y de cambio que tiene este Papa, ¿no? Daniel, ¿hoy dónde está posicionada su esperanza con relación a encontrar la verdad, en el acuerdo con Irán, en la posibilidad de que este juicio en la Argentina pueda develar algo que tenga que ver con cómo fue realmente aquel triste 18 de julio de 1994? ¿Dónde está parada hoy su esperanza? Nosotros hoy tenemos más confianza en juzgar a los de adentro que juzgar a los de afuera. O sea, yo creo que lo dirán es una expresión de deseo que los familiares acompañan el memorándum. O sea, la esperanza de que Irán acepte que se le tome declaración a los juzgados, pero realmente tenemos muchas más esperanzas en los de adentro, que los que tuvieron participación interna realmente entiendan de que tienen que decir la verdad. Y creo que una vez que juzguemos a los de adentro, vamos a poder juzgar a los de afuera. Pero es fundamental poder juzgar a los de adentro. Exactamente. Y que la justicia no se haga cómplice de los verdaderos. Esta noche a las 23, por lo menos el capítulo completo. Funes, el memorioso. Atentado a la vida, 19 años después. Pero un atentado de estas características sin apoyo local. No quiero. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Tres y media de la mañana, lo prometido. El programa queda en manos del señor Alton Glenn Miller. Murió a los 40 años, había nacido en 1904 y murió en aquel vuelo tan, tan particular, porque de él se sabe tan poco, rumbo a Londres. Estaba enlistado en el ejército de los Estados Unidos como parte de la banda, y ese vuelo, que vaya uno a saber a dónde terminó, porque nunca se conoció su paradero, solo se supo que nunca llegó a destino, terminó con su vida. Glenn Miller. Se cree que su vuelo se perdió en el Canal de la Mancha, pero jamás, jamás se encontró a ninguno de los cuerpos de aquellos que estaban formando parte de la tripulación y del pasaje de aquel avión monomotor que se dirigía desde el continente europeo hasta Londres. Estaban en París, ya París había sido liberada y el ejército de los Estados Unidos le había encomendado a la banda que dirigía Glenn Miller que dé una serie de conciertos. A partir de no saber absolutamente nada, nacen todos los rumores. Y hay uno, por encima de todos, que tiene que ver con un burdel alemán. Que el tipo murió apuñalado por una prostituta. Eso fue lo primero que se dijo. Lo segundo, y esto tiene que ver con el libro Glenn Miller, La conspiración, del periodista Houghton Downs, que fue publicado hace 2 o 3 años, dice que, como Miller era un hombre directo de Eisenhower, la Gestapo había entendido que, llegando a Miller, se podía llegar a Eisenhower. Y entonces, en ese burdel alemán, el hombre fue torturado hasta morir, y allí fue abandonado. Su cuerpo permanece enterrado en algún lugar desconocido. Esta es una de las tantas historias que se tejieron a partir de no saber nada, nada, nada, nada, desde 1944 hasta el presente. En abril de 1992, y a pedido de su hija, se puso en el cementerio de Arlington, donde descansan los caídos en todas las guerras y los expresidentes de los Estados Unidos, una lápida que lo recuerda. Pero eso es todo lo que se sabe a partir de aquel fatídico vuelo que en diciembre del 44 los llevó a la muerte. Siete años fueron los que Glenn Miller tocó con su famosa Big Band, nada más que siete años. Y después, con la misma formación, porque de esa banda él fue el único que murió en la guerra, tocaron un año y monedas más. Después hubo otras formaciones, hay formaciones contemporáneas que andan dando la vuelta al mundo, tipo los Globetrotters, con los mismos arreglos musicales y haciendo exactamente la misma música. Pero fueron siete años, nada más que siete años, los que Glenn Miller estuvo al frente de su Big Band. Arrancamos con Mi Cielo Azul, después St. Louis Blues y ahora De Buen Humor. Indian Summer. Thank you. fashion when summertime was new. You are here to watch over some heart that is broken by a word that somebody Anthony Mann filmó la vida de Glenn Miller en 1953. La historia de Glenn Miller, película que nosotros conocimos traducida al castellano como Música y Lágrimas. James Stewart fue el Alton Glenn Miller de ficción. La película de 1953 generalmente siempre anda dando vueltas por el cable. Es una aproximación hollywoodiana de lo que fue la vida de Glenn Miller, que según contaba Anthony Mann, uno de los momentos en los que se ha seguido, pero con todos los datos que pudo él encontrar en esas pequeñas investigaciones que por entonces se hacían, porque fundamentalmente lo que se buscaba era llenar de bronce a todos estos personajes, es una escena que tiene que ver con el ingreso de Miller al ejército, hacerse cargo de la banda y hacer una versión yacera del himno de los Estados Unidos que no le gustó absolutamente a nadie. Thank you. Faltan 10 minutos para las 4 de la mañana. Cerramos con Patrulla Americana. Está media hora con Glenn Miller. Escuchaste Mi Cielo Azul, San Luis Blues, De Buen Humor, Verano Indio y Patrulla Americana.